todos, bienvenidos al episodio número 97 del podcast de Punta de Victoria. Como siempre vamos con los comentarios del programa anterior, que hay poquitos, pero la mayoría son un poco largos y se centran en el debate que establecíamos sobre la complejidad de los juegos, si era una característica o una virtud. El primer comentario es de Gonzalo y dice que efectivamente que él resumiría un poco el problema entre la diferencia entre juego complejo contra reglas complejas y que cree que no siempre van de la mano. Un juego complejo puede tener reglas sencillas, mencionábamos el Go, la puerta del Brass, y que eso es genial porque si se hace bien es un aliciente para la rejugabilidad. Pero que en su opinión también esa complejidad bien llevada también es un excelente mecanismo para estimular las ganas de volver a jugar al juego, ¿no? Que la gente que quiere explorar ese juego tenga una sensación de que hay mucha profundidad, muchas estrategias y que eso sí que puede ser interesante, es un mecanismo atractivo. El problema viene cuando te topas con un juego basado en una idea repetitiva y que para salir de esa repetitividad pues lo llena de excepciones y empieza a dar palos de ciego sin permitir una estrategia mínima, y que ahí es cuando no merece la pena el juego, ¿no? Luego, desde la estantería 83, dice que es un tema interesante y que para él la verdad es que los juegos barrocos son un peñazo. Que muchas veces intentan enmascarar carencias del diseño de los juegos, aumentando la complejidad de manera artificial para que no se vea realmente el esqueleto del juego, y que eso hace que sea muy atractivo para un grupo muy nicho de personas que lo van a poner por las nubes, pero que, y él habla de los Lacerda, pero que no merece la pena. Y sobre el Señor de los Anillos, él dice el Señor de los Anillos, pero supongo que se refiere a la Guerra del Anillo, pues que dice que con sus problemas, que siempre lo ha querido comprar, pero que siempre le da mucha pereza lo que parece que cuesta sacar a mesa, ¿no? En este caso, yo le recomendaría que lo compre, no se va a equivocar. Le va a costar, pero no se va a equivocar. Luego Pablo Pazo dice que pocas veces está de acuerdo conmigo, pero que en este caso sí que aprecia los diseños sencillos que logran ofrecer profundidad. Luego dice que le parece genial la variante que yo comentaba, el King Domino para niños, que si es oficial, no es oficial, yo me la inventé en el momento, lo ves cuando empiezas a jugar. Por recordar, en el King Domino tienes que hacer una matriz de 5x5, pues yo a mi hijo le dejo hacerlo en el orden que quiera, y eso hace que podamos jugar bien. Y luego dice que le ha llamado la atención el Kulami y el My City. En Whistle dice que nos ha empezado a escuchar por podcast en lugar de iVoox, cosa que es una gran decisión, y que la complejidad sí está bien integrada en el juego, nada que objetar, pero que cuando es una complicación artificial y artificiosa, pues que es por falta de ideas, pues que es un problema. Y que Beyond the Sun le está picando bastante, y que pues yo la verdad es que le recomiendo que lo pruebe porque le puede gustar mucho. Y que... que después de los últimos juegos que se ha pillado, que son Wilderness War, Tabla de Struggle y Fredrich, el cuerpo se le pide acercarse a algo nuevo. Pues nada, casi nada. Sí, la verdad es que son juegos antiguos, así que efectivamente ya alguna novedad, pero vamos, seguro que ya ha comprado alguna cosa. Y por último, Ciudadano Mipel, en este caso Jesús, dice que hay un sector de la ficción y medios de comunicación que da mucho a la brasa y en plan mucho los juegos pesados, y que cree que la razón es el pedigrí, que eres un buen jugón si eres capaz de jugar un Lacerda, pero que si juegas un Dorra, pues que eres un Euroblandengue y que no tienes ni idea. Y que la mayoría de los euros pesados encierran errores de diseño y disimulan con capas de complejidad como si fuese un pastel. Él lo llama la wargamerización de los euros. No sé si es el caso, veo que este tema le tal. Y luego ves juegos como Kailus, Tigris y Eufrates, Hansa Teutónica, Agrícola, Puerto Rico, que son con grandes curvas de aprendizaje y tensión, que no están plagados de mini reglas y que merece la pena. Yo creo que en esto estamos todos bastante de acuerdo, que la complejidad por complejidad pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, sin más, ya se han acabado los comentarios, así que empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, bienvenidos al episodio número 97 de Punto de Victoria. Creo que es el 97 porque esta vez ni lo he comprobado. Entonces supongo que es el 97 porque el anterior que había grabado aquí era el 96. Nada, bienvenidos. Y como siempre conmigo, Gabriel Mipelchef. Hola, muy buenas. Y mi representante en la tierra, que es Pricherras. Muy buenas, no lo he pillado, luego me lo explicas. Y con Gabriel y conmigo, como siempre, el que lleva las cuentas de los podcasts. El soberbio. El señor noventa y tantos. Raik. de punto de victoria. No, hombre, lo representé nombrado. Ayer te nombré, decidí que ibas, que tú eres mi representante y que tú ibas joder, a negociar macho. Por mí todo y cada y día más rebuscado. Sí, como a ver, yo en realidad no podría nombrar a Gabriel, que realmente le conozco de antes y la amistad nos une de más tiempo, pero se pasa más tiempo confinado que libre, no está como para representarme. La mitad de las veces va a fallar. Sí, bueno, y entre eso, y que a mí me has dicho que cuando estáis solos sois mejores personas que cuando estáis conmigo. Está súper ofendido por eso. Ojo al dato. Yo no he eludido ninguna mudanza. Ojo al dato. Habré estado confinado, ¿vale? Recluido y en cuarentena, pero no he eludido ninguna mudanza. Tío, pero es que eso, la experiencia es un grado, macho. Yo me escaqueo de una mudanza con una facilidad que flipas. Pero, bueno, me ayudó la primera vez. La segunda tú, pero la primera vez que monté la mesa de juegos fue Preacher. Bueno, no, para una mesa, para una mesa de juegos, o sea, tampoco... A ver, lo mío de la mesa de juegos es como lo de Pablo con lo de regalarme un juego que quiere jugar él. Yo la monté para luego usarla, pues ya está. Es que ahí estamos. Bueno, cumplidlos. El que no cumples eres tú, entonces. Si es que el tema es que no cumples tú, ya está. Yo tengo, el día que te vayas a mudar tú, tengo que ver en qué país estás. Joder, a ver a dónde nos vamos de viaje o algo, tío. Un crucero de esos para solteros o algo. Efectivamente. Entonces, por reclamación de Preacher, vamos a hacer una, bueno, pues una, la primera sección es cómo se ha ido la vida, cómo se ha tratado la vida. Bueno, no sé, no, Gabriel, bueno, primero que empiece Gabriel, ¿cómo tú, qué es de tu vida? Pues hombre, grabamos bastante pronto, muy contento y en cuarentena, así que perfecto, cuarentena de 10 días, ¿qué más? Claro. El de Amazon me trae los juegos y me los deja abajo y poco más. Sí. Ahora que ya está todo el mundo feliz con esto y tal, y la mayoría, mira, yo por ejemplo estoy vacunado, ya pauta completa. Así que, y este hombre en cuarentena. Yo bien, nada, jugando bastante, empezando el veranito fuerte. Una mención especial aquí a los chicos de Archivos Arkham, así me ahorro luego el darles el follow, que hicimos un programita el otro día de 4 horas y cuarto o así. Está echada. y nada. Tú en tu salsa, claro, porque allí puedes hablar todo lo que quieras. Claro, tío, sin nadie que me cortara. Se recreaba. Cada vez que le daban paso, se recreaba. Sí, pudiendo extenderme. Aquí cuando engancha 2 minutos hablando, nos empezamos a reír, claro, pero allí. Claro, me cortas cuando me extiendo, me cortas cuando digo burradas, y ahí ni lo uno ni lo otro. O sea, perfecto todo. Así que nada, un saludete a los chicos de Archivos Arkham y un placer haber grabado con ellos. ¿Y tú qué? ¿Has hecho algo con tu vida aparte de desgastar la yema del dedo índice? No lo he pillado, pero... Bueno, pues luego te lo explico. Vale, ya sí. No. Mucho calor y no he hecho nada en especial. Puntarte el morro al Hansa Teutónica. Escépticamente. No he hecho nada en especial. A Luis Flay, que también se lo untaste, como es buen chico, no le vas a decir nada, ¿no? Bueno, hombre, eso el invitado no lo vamos a tratar. Nah, me gusta lo. Entonces, se tiene que ganar la plaza en el podcast, si no, joder, de Mecato. Lleva años currándoselo, sí que es verdad. Bueno, en frases de ayer y de hoy, yo comenté en un momento dado, está el Mikado en el Aldi por 3 euros. Y alguien contestó, ¿eso qué es? ¿Un helado? Lo peor es que nadie reconoce la autoría. Gabriel niega que sea él, que creo que la verdad es que creo que no fue él. Yo he dicho que creo que fue mía, pero que no me acuerdo cómo iba el tema. No sabía si era un helado o los palitos estos de chocolate. Los palitos esos, pero viene del juego. Bueno, más. Venga, pues empezamos con el tema de hoy, que claro, no tenéis un disclaimer desde aquí a los editores, que no le pongan nombres de comida a los juegos, tío. ¿Pero qué fue antes? ¿La comida o el juego? Yo creo que fue antes la comida. O sea, el juego, perdón. Pero vamos. Yo creo que también. El siguiente juego que lo llamen hamburguesa con queso y bacon. En fin. Vale, tema de hoy. La gente, como decía Preacher, no se cree que no preparamos los temas. Es que hoy, ahora mismo, Gabriel y Preacher no saben ni de qué vamos a hablar, porque como no han propuesto nada... No se crean que no preparamos los temas, es que no se creen que no preparamos absolutamente nada. Pues eso. Por eso sale a veces como sale. Lo que vamos a hablar, Preacher está un pelín entrenado porque lo hablamos el otro día. Hubo un momento que nos sentamos, ayer yo creo, y de repente empezamos a decir, piensa en qué Kickstarter recuerdas que hayas dicho, qué juegazo. Qué juego que haya sido edición del juego de Kickstarter, te hayas sentado y hayas dicho, joder, qué gran juego. Y va un poco por ahí los tiros, porque a mí se me queda la lista extremadamente corta. El último que me vino a la mente, Ahora he repasado y me sale alguno más, pero no como juegazo, sino simplemente como buen juego. Pero el último que me ha venido a la mente como juegazo ha sido el Root. Joder, me lo pisas, y... Ya, es que no es que tal. Yo sé que aquí Gabriel va a diferir un poco porque tiene una pila de ellos, por eso digo que lo mismo se atrinchera un poco. Pero si lo piensas, realmente los últimos juegos que he jugado que he dicho, joder, qué juegazo, me apetece seguir, me apetece no sé qué, ninguno es de Kickstarter. Hombre. El Cloud Spire, sin ir más lejos. Esos son los otros que he pensado. Cloud Spire y Too Many Bones. Pero ya son de Kickstarter. Bueno, sí. A ver, es verdad que sale mucha purrela. Porque es verdad que sale mucha burrela, pero alguno bueno, lo que habría que definir es el nivel de juegazo. Claro, yo no, que conste, que no digo que sean todos malos, lo que digo es que lo que hay es muy pocos muy buenos. Pues ya dependerá del gusto de la gente también que lo reciba, ¿no? Entiendo. Porque tú puedes considerar un juego normal y otra persona considerarlo muy bueno. Entonces habría que tener esa definición de muy bueno. Por eso yo estoy de mi lista. La mía, está el Root y luego efectivamente tú me no flipes otro, que sabías dónde te metías, Pablo. Que deberías de saber dónde te metías. Claro, yo digo mi lista. La de Preacher creo que va a ser también cortita. Creo que la tuya va a ser más amplia. Porque... Pero sí, hombre, sí, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? ¿Cuántos Kickstarters estás esperando, Pablo? Yo uno, creo, ahora mismo. El del chino ese, el loco, el rol ese dibujado, que no va a llegar nunca. Uno que tengo con Gabriel, que es el peor Kickstarter, el más raro además, que nos hemos metido los dos, no sé por qué. Y que no sé, que lleva ahí mucho tiempo. Yo dos. Y uno es la expansión del Root y otro es el Rallyman, aprovechando que sacan la versión nueva y tal. Y mira, me estará esperando como 20 o 30. El Rallyman sería de los que quizá tú nombrarías así como muy bueno, ¿no? Sí, o sea, te diría Rallyman, te diría Nemesis... Fíjate, yo el Nemesis, gustándome mucho y siendo modelo Kickstarter y tal, no considero que como juego esté tan bien resuelto. Creo que tiene cosillas de en plan de bueno. Sí, o sea, bueno, pero cualquiera de los que te acabo de decir. No, bueno, pero que no me parece que funcione es como un reloj. Se las obvias y tal, porque al final, por la experiencia de juego, el tema y tal, pero no me parece como parece igual, ¿sabes? No, bueno, por ejemplo, me parece, por así por decir, un juego temático, no tiene absolutamente nada que ver, pero me parece mejor juego, mejor cerrado el Star Wars Rebellion que un Nemesis. Vale, pero partiendo de esa... Bueno, a ver, es que en este tema, no sé, pero, por ejemplo, el número uno de la BGG no deja de ser Gloomhaven, que es un Kickstarter. Venga, Spirit cierto. Island, otro Kickstarter. Tenemos Blood Rage, otro Kickstarter. Y podríamos seguir la lista. No me parece un juegazo. Pues a mí Island, sí me parece un buen juego. No te parecerá un juegazo, pero es buen juego el Blood Rage. Pero bueno, pero vamos a ver, Pablo, si a ti tú dices los que a ti te parecen, Gabriel dirá los que a él le parecen. No, y ya no es que me parezcan. Quiero decir, son los que están bien valorados. Anacrones. Gloomhaven se me había olvidado. Anacrones creo que vosotros no. Triggerion, yo no he jugado, pero Triggerion sí. Triggerion. O sea, pero ¿nos remontamos a todo lo que conocemos o a últimamente, últimos años? Que pues yo sí te diría que estoy de acuerdo en varios, pero yo sí es verdad que, a ver, ya es un tema un poco recurrente que hemos comentado bastantes veces, el tema de precisamente este, de en cuántos Kickstarter estamos metidos y tal. Es un poco por la percepción, vamos, un poco no, es totalmente por la percepción que tenemos ahora mismo de en qué merece la pena meterse y en qué no. Y claro, es que tenéis una visión sesgada en el sentido de que vosotros preferís no meteros en un Kickstarter, claro, y ir a tiro hecho. ¿Vale? Correcto. Sí, yo no digo que no. Pero no, entonces habría que mirar a ver en qué ha tendido el Kickstarter, porque realmente ya no es la plataforma de micromecenazgo como tal, sino que es un pre-order que haces. Porque si te remontas hace poco, por ejemplo, el último Kickstarter de Iron Sen, ¿tú crees realmente que esa compañía necesita hacer un KS? No. ¿Por qué lo han hecho? No, pues para por nada, tener la no sé pasta si... mucho antes. ¿El juego tiene ya sus méritos propios? Pues sí. Entonces, la necesidad de hacer el KS no está, pero sin embargo, hace bastante poco que salió por Kickstarter, se financió y es bastante buen juego. A mí me parece muy buen juego, de hecho. Mira, voy a jugar a tu juego. De los 20 primeros de la BGG, de Kickstarter, son el Gloomhaven, el Spirit Island, el Stite y las dos versiones de Brass, que es un poco trampa, porque no es un juego de... Pero bueno, salieron por Kickstarter, o sea, casi ni las contaría. Eso de 20. No, yo no las contaría tampoco, claro. Pues de 20 estás hablando que prácticamente son dos. De los 20 primeros de la BGG, dos son Kickstarter. Uno es Gloomhaven, que es como el pepinazo, y el otro es Spirit Island. Ah, perdón, tres, y el Stite, tres. Por eso. Vale, pero ¿y tu planteamiento para esto o cuál es, Pablo? O sea, ¿qué quieres, decirnos con esto? No, lo que con el tema en general me refiero. No lo sé, lo que quiero decir es que de repente hice la reflexión esta de que si no, y no voy a decir, de verdad que no voy porque todos los Kickstarter son basura, no es eso, no lo pienso. Pero que creo que cuando hablamos de juegos de nivel excelente, ¿sabes? De nivel exagerado, pues eso, yo creo que ahora hablamos del Hansa o como juegos que destacan especialmente, creo que en Kickstarter es mucho más difícil encontrarlo. Creo que se nota ahí la falta, lo hablamos también, la falta del editor o el hecho de que de repente se meten cosas por meter por el hecho del Kickstarter en sí, no que sean beneficiosas para el juego y que al final emponzoñan la experiencia, pues o figuras que no vienen a cuento o sobreprecios absurdos y que todo eso hace que luego estos juegos no acaben destacando. Falta de desarrollo. Consiguiendo la excelencia. Es decir, a lo mejor llegas al 8, al 8 y medio, que está genial, pero no llegas al 9, no llegas al 9 y medio tal. Excepciones, pues las tres de las que hemos hablado. Pero sí es verdad que yo sabía que antes o después íbamos a comentar lo de la falta del editor, pero eso también, precisamente por lo que ha comentado Gabriel, que es totalmente cierto, también cada vez pasa menos, ¿no? O sea, recurren a Kickstarter editoriales más que afianzadas. Y entonces, claro, lo que ocurre que son productos de desarrollo propio, no de que les presenta, en la mayoría de los casos, creo yo, no que como puede ocurrir a nivel convencional, que es un autor el que está desarrollando el juego y lo presenta a editoriales, o las editoriales lo ven en proto y lo terminan de desarrollar con el autor o tal. Entonces, a mí no deja de llamarme la atención. O sea, sí es verdad que, o sea, para mí no deja de ser un motivo más para entrar cada vez menos en Kickstarter, no siendo cosas, pues eso, pues ya probadas, ya testeadas, ya, pues mira, pues yo qué sé, pues el Path of Light and Shadow, que nos gusta a todos, pues salió hace poco el Kickstarter y bueno, que menos mal que por otra parte no nos metimos porque va a salir en castellano, ¿no? Pero dices, bueno, pues ya es reedición en Kickstarter, aprovechando que tal, bueno, pues en una cosa de esas sí me planteo el meterme, pero en algo nuevo cada vez menos. O sea, si te peta mucho la cabeza, ya te buscarás la vida cuando lo pruebes para luego encontrarlo en retail, la verdad. Pero se da otra circunstancia, que si no es una editorial que sea grande, ¿vale? O que utilice la plataforma como pre-order y no como plataforma de lanzamiento, muchos de los juegos tienen pocas tiradas. Y al tener pocas tiradas, por mucho que quieras, hay proyectos que pasan desapercibidos y pasan desapercibidos por lanzamientos que ocurren simultáneamente. Es decir, te sale el proyecto X, que es un pepino porque es de la compañía X, que amasa muchos fans, mucha gente, muchos seguidores, todo lo que quieras, y al mismo tiempo se lanza el proyecto de Y, que es una compañía pequeña, un autor novel, que va a tirar, a lo mejor, si lo consigue financiar, 1000 copias, y de esas 1000 unidades vendidas no vas a oír hablar del juego, tampoco vas a saber si realmente es bueno, y ese juego nunca va a llegar a retail, porque no va a tener esa oportunidad de llegar a retail. Va a ser muy complicado. Entonces, no es verdad que haya... O sea, en el sentido de que sobresalgan, seguramente, y seguramente habrán pasado por el radar o desapercibidos, en este caso, mejor dicho, juegos muy buenos que no hemos visto por ese amasijo de juegos que están apuntando hacia arriba, que tampoco son gran cosa. Pero eso no lo sabes. Sino, como no va a llegar al retail y seguramente ni oigas hablar del proyecto, pues tampoco lo vas a saber y lo estás perdiendo. Eso, estoy de acuerdo, que puede haber pasado juegos. Hombre, creo que al final se acaba sabiendo y se acaba, pues pasa como, o sea, que salvo que sea muy, muy marginal, cuando llega la primera tirada, pues un poco pasó con el Gloomhaven. El Gloomhaven se tuvo una campaña exitosa la primera, pero de repente se supo que era un pepinazo y hubo tortas por la reimpresión, que la reimpresión no fue un Kickstarter, ¿no? Yo creo que algún Heaven ya. No me acuerdo ya. Pero, creo que hasta la segunda no fue, no fue, o sea, la segunda, Kickstarter. No, la segunda, o sea, sí fue. No, el segundo mal. Kickstarter con la reimplementación de los diales nuevos, etcétera, eso etcétera. Sí fue que fue como, ¿no? Eso sí fue Kickstarter, pero hubo una reimpresión de por medio que no fue por plataforma. Bueno, no lo sé. Pero bueno, pero que ahí sí tienes un caso de un juego, no digo que hubiera pasado desapercibido, pero que hizo la tirada que hiciera, de repente se descubrió que era la releche. Y, o sea, que creo que es raro el juego que, siendo muy bueno, se muere en 1.500 copias o 2.000 de Kickstarter porque no se vuelve a editar. Tiene que ser que el tío, pues eso, o lo de Wallace con el ¿cómo se llama? La Studio Numeral o algo así muy raro. Pues, no sé. Yo sí que creo que, o sea, sí puede pasar que esté un año, dos años que no se pueda conseguir, pero luego al final acaban de editar. Pero sí creo que puede haber juegos buenos que no, que bueno, que pasan mal. Hombre, yo creo que son pocos, o sea, los que, o sea, es lo que comentamos siempre, cada día se edita más, se edita todo. Cosas que pensábamos que no se iban a, ya no solo que se editen, sino que además se editan en castellano. Entonces, pues bueno, sí estoy de acuerdo con Gabriel y creo que sería lo suyo, que se, pero claro, sería en un mundo ideal. Igual que en un mundo ideal en Wallapop no debería de haber tiendas, pues aquí en Kickstarter yo creo que no debería haber editoriales. O sea, me refiero a editoriales ya afianzadas y tal, sino que debería estar, pues eso, la base del crowdfunding, que es, yo no puedo financiar mi proyecto yo solo, pues vale, pues ala, pues recurro a la financiación por medio de Kickstarter. Aún así, si bien es cierto lo que dice Gabriel, a mí a día de hoy es que creo que no, o sea, de ese tipo de juegos que no van a llegar a editarse, que a lo mejor pasan bajo el radar, como decías tú, y que no te enteras de ellos, ¿qué porcentaje, o sea, qué ratio, truñazo, juegazo vas a encontrar? O sea, ¿cuántos mojones te tienes que comer para encontrar un juego de verdad bueno? Y ya no digamos un juegazo. Entonces, pues es que también va a depender un poco de tu nivel de truñazo, donde se sitúe. Claro, eso es como todo, Gabriel. O sea, eso es un brindis al sol, tío. O sea, no. Efectivamente, es un brindis al sol. Pero tú realmente, ¿por qué te metes ahí? ¿Porque quieres un juegazo o porque vas a ayudar al editor X a poder hacer eso realidad, ya lo he dicho, su juego? Porque quieres un juegazo. Vale, pues entonces mal utilizada la plataforma, quiero decir. Bueno, mal utilizada, ¿no? Mal utilizada, sí, porque si lo quieres... O sea, quieres, yo no un... quiero... No, si quiero ayudar a alguien, dono dinero a una ONG. Es decir, exacto. No, si el tío va a hacer un buen juego, pues entonces a lo mejor le ayudo, pero quiero un buen juego. No, pero eso sigue siendo un brindis al sol. Muchas veces se queda en puede ser un buen juego. Bueno, vamos, pues a ver, por eso no nos metemos. Yo lo he comentado ya y creo que cuando lo hemos dicho hemos estado de acuerdo, además, en que tú no te metes a un juego, un Kickstarter, diciendo, jo, qué guay, voy a apoyar a esta gente que se lo merecen. En los tochos, la gente, ¿por qué se mete? Porque lo que has dicho tú, es una preventa, es más barato, te regalan material, etcétera, etcétera. Y en los pequeños te metes por lo que has comentado antes, pues porque si no, a lo mejor no te llega en retail, no lo vas a encontrar, no tal. Sí, salvo que sea una cosa de, oye, tiene un tema muy concreto que me mola mucho y aunque no me salga muy a cuenta, pero oye, sí me apetece que este juego salga porque va sobre las crías de la gallina asiática y no sé qué, pues dices, bueno, pues vale, pero es raro. Por ejemplo, el del chino es el rol de dibujar, así lo estamos pagando, ¿sabes? Bueno, lleva su retraso, dale tiempo, un mes más, te ha dicho, de margen, solo lleva un año o dos de retraso, vamos a ver. Dale un mes más. Pues no, te digo, o sea, es que para mí la plataforma, por supuesto, ya, o sea, bueno, y os he dicho, o sea, yo estoy metido ahora mismo, estoy esperando solo dos, y uno es el Root, otro es el Rallyman, los dos los están sacando editoriales, Holy Grail y Leader Games, más que afianzadas, proyectos que ya están, o sea, que efectivamente no dejan de ser una preventa. Es que cuando ves un juego desconocido y bueno, y ahora ya sí encima con el tema del VAT, con el tema de los envíos y tal, pues ¿para qué quieres más, no? Yo lo que digo, y al hacer este ejercicio que ha dicho Gabriel de mirar la BGG y tal, Creo que, es, no, que se nota, o sea, que en ese punto de llegar al juego excelente, salvo honrosas excepciones, creo que ahí sí que se nota donde hay una editorial potente detrás con un equipo de desarrollo y con un tal. Y ves aquí, pues eso, que si Fantasy Flight, que si Text Games, que si Ravensburger, tal, en plan... Sí, pero inicialmente no. O sea, hay muchos... Inicialmente, por ejemplo, el del Paladins of the West Kingdom, ¿vale? Al principio, cuando sacó su primer proyecto de Kickstarter, no había una gran editorial detrás. No, no, si a eso me refiero. Es que creo que no... O sea, por eso digo que no llegue, que ese juego no va a llegar al top 10 de la DCG. Porque falta esa editorial que se está centrando en hacer esos Kickstarter en lugar de el desarrollo y el tal. No, que no digo, o sea, de verdad que no digo que el juego esté mal, pero creo que cuando coge Zets Games y se pega para hacer la expansión del Through Age, se pega 5 años, es una editorial que se dedica a Kickstarter, no lo hace. No lo vale. Hace porque no le tal. Sí, entonces, es que ha dedicado 5 años a Sanctum, un juego mediocre. Muy bien, adelante. Estupendo. Bueno, Sanctum, sí, hay KS pero... que está mucho mejor que el Sanctum. Bueno, sí, pero... Hay, bueno, tampoco hay que agarrarse a un clavo ardiendo. Vamos no, a me, no me agarro a un clavo ardiendo. Pero el Through the Edge, por ejemplo, no tengo todos los juegos que sacan. Ojalá pudieran sacar todos los juegos que tal, pero... Adrenaline, igual. Y con Zets Game podríamos seguir. Intenta no poner ejemplos, Pablo, para que... No, pero es que me hace gracia, sí. de esos juegos que no van a llegar al número 10. No estoy diciendo que los juegos... Lo que estoy diciendo es que los juegos que llegan a ese nivel... suelen, y hemos hecho la cuenta, de 20, 17, lo que tienen detrás es una editorial tradicional seria que no participa en Kickstarter. Eso es lo que estoy diciendo. No que todos los juegos que sacan esas editoriales vayan a llegar a ese nivel, sino que para llegar a ese nivel hace falta una, o parece que puede hacer falta una editorial de este estilo. Eso es lo para que mí que hay una diferencia fundamental entre un producto y otro, ¿vale? Y es que el que lo saca por Kickstarter, si luego es un mierdón, ya tiene el dinero en el bolsillo. Claro. Mientras que el que lo saca por el sistema convencional, creo que cuida mucho más el producto, pese a que puede pegar patinazos como cualquiera, ¿vale? Pero se ve obligado a cuidar mucho más el producto porque tú, si sacas tu juego en retail, haces 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, las que sean copias, y según se empieza a vender, se empieza a ver que es un mierdón, el resto te lo comes. Mientras que el que lo saca por Kickstarter lo tiene vendido. Muchas veces, incluso antes de terminar de desarrollarlo. Entonces es imposible cuidar el producto igual. Que un ejemplo, lo que dices es el Seafall, que era iba en retail directo, todo el mundo con un interés de la leche tal, de repente sale, se empieza a poner mal y está, se sigue saldando, no se ha acabado la tirada porque se sigue saldando en todo el mundo y tal. Y no sé qué. Pues ese juego, si lo hubiesen vendido por Kickstarter, lo habían vendido. Lo habían vendido entero. Ya está, ¿no hubiesen sacado más reediciones? Correcto, pero la primera la hubiesen vendido toda. Claro, Rob de Aviao viene de hacer el Pandemic Legacy, no sé qué, un juego Legacy y tal, lo sacan por Kickstarter y lo que dice Pritchett, hacen 10.000, bueno, hacen 30.000 copias y tienen vendidas 25.000, ¿sabes? Sí, las hubieran vendido, pero el éxito del juego hubiera sido el mismo. Quiero decir... Sí, sí, claro. Bueno, seguro que tendría... El del juego hubiese sido el mismo, el de la editorial es totalmente distinto. Bueno, porque hubieran tenido más margen de beneficio. Efectivamente, que es lo que busca una editorial en realidad. O sea, claro. La editorial lo que busca es hacer dinero, no. Sí, sí, sí, en eso, sí, de eso no estamos hablando. Sí, claro, sí, o sea, por eso. Sí, de lo que yo te digo es que, evidentemente, si tú tienes la garantía de que lo vas a vender, el esfuerzo que le pones es menor. Te diría que hay juegos de editoriales que han salido que el esfuerzo ha sido nulo y aún así todos han vendido. Que sí, que una cosa no quita la otra, Gabriel, pero yo lo que te voy es, si, o sea, ¿cuántos Kickstarters, y de los grandes además, se sabe que están todavía en desarrollo? Y te han cambiado el juego, y te han cambiado las mecánicas y tal. Esos son casos a lo mejor muy exagerados, pero que es eso. O sea, es un producto que cuando sale al mercado... tiene vendido el 90%. Seguro. Vendido y pagado y hace tiempo ya. Sí, sí. Entonces, sí, sí. No tienes el problema de decir, oye, es que esto cuando salga, si se ve que es un truñazo, me lo voy a comer. Pero entonces, aún así todo, no estoy ya de acuerdo en que no cuiden el producto. De hecho, lo están cuidando cada vez más porque ya realmente volvemos a lo mismo. Ya no es una plataforma participativa para que salga, sino que es un pre-order. Se gastan un montón de pasta, que no digo que esté bien o que esté mal, ¿vale? Pero se gastan un montón de pasta en marketing, en que se prueben los juegos. O sea, el producto se está cuidando cada vez más. Que no os guste la manera de conseguir esos juegos, lo entiendo. No, queréis evitar los truños, lo entiendo. Que os queréis centrar en un juego que ya una vez salido sepáis que funciona bien, perfecto. Si yo no, pero no es, voy pero a culpar otro debate, de eso. Pero quizá lo que estoy diciendo yo, y creo que Pritchard también va un poco por ahí, es que tú dices, efectivamente, claro que se están cuidando, pero creo que se pone el interés en cuidar cosas diferentes. O sea, tú estás cuidando, obviamente, porque si no te comes los mocos también hay que estarte, todo el tema del diseño gráfico, todo el tema de las miniaturas, todo el tema de la campaña de marketing, todo el tema de hacer de contactar youtubers de no sé qué, no sé cuántos, mientras si Ravensburger está sacando el nuevo Eurogame en plan feo que te mueres, lo que está haciendo a lo mejor es un testeo, un no sé qué, pues es diferente, es diferente. A los dos les puede salir mal, está claro, y a los dos les puede salir bien. A los dos les puede salir un buen juego y a los dos les puede salir un mal juego. Lo que me parece y me da la sensación es que cuando hablamos de sacar un juego redondo, de esto que te sientas y dices tal, cómo funciona esto como un reloj tal, me da la sensación de que es más probable que venga por el camino tradicional que por el camino que está. Y ese sería mi resumen de tal. Que no es tampoco una cátedra, que pues no se puede no estar de acuerdo, pero bueno. Y que puedes poner mil ejemplos y los hay. De lo uno y de lo contrario, claro. Correcto. Sí, yo no digo que no, ¿eh? Venga, tus Kickstarter favoritos, Gabriel. Me pillas, no, bueno, que... Dime no. Cuatro, ¿sabes? Pues es el Cloudspire, supongo. Hombre, Cloudspire, It's a Wonderful World, el Anachrony me gusta mucho también. El Ion Send. El Ion Send, el primero también era Kickstarter. Sí. Sí, sí. Y también pasa, carísimo. También te digo que pasa, a mí me pasa, y es verdad, que tengo un poco desvirtuado porque como procuro no entrar en Kickstarter, muchos de estos juegos salen en Kickstarter la primera edición, pero luego ya salen en retail y no tengo sensación de que el Ion Send sea un Kickstarter, aunque sigan sacando Kickstarter. Pues mira, el Terraforming Mars igual pasó lo mismo. No, pero el primero no era Kickstarter. El primero no, pero después sí, todas las expansiones han ido por Kickstarter. El primero fue aquel famoso pre-order de Essen cogido en el último momento. Es la vida. Que casi te matan ahí. Por el... En fin. Bueno, muy bien, no vamos a... ¿no? Ya está, tampoco el tema, pues me lo he inventado, no habéis que aportado, pues es lo que hay. No habéis aportado, yo creo que hemos aportado. De hecho, me quiere sonar que en un mensaje que pusiste esta mañana el tema no era este, ¿no? Pues nadie ha puesto nada, no tenéis ni idea de qué hablar. Entonces, me refiero a que no habéis contribuido a elegir el tema, lo he elegido yo y ya está. ¿Juegos que de los que Eyed, de los que no queráis volver a hablar? Que consta, antes de finalizar el tema, creo que de los juegos que voy a hablar hoy son casi todos de Kickstarter, ¿no? Es... Ah, vale, eso sí, pero eso no tiene nada que ver. Yo voy a hablar de un Kickstarter hoy. Por eso. Tachán, tachán, que echar precha. Sí, no, ahora mismo no sabemos nadie. Sí. Bueno, juegos de Eyed, de que no queráis volver a hablar de ellos en vuestra vida. Yo tengo uno. Pues dale. Yo tengo aquí Codex Naturalis, ¿vale? Es un juego que se le ha dado bastante bombo en Francia. No voy a decir ni los autores ni nada. Básicamente es un juego de combos. Tienes un... Que desprecio. Bueno, venga. No, que me da igual. Si luego no lo decimos del juego que reseñamos, lo vamos a decir de ley. Claro, es que de ley... Vale. Perfecto. La editorial es Bombix, ¿vale? No sé si lo traerá alguien a España, pero vamos, creo que esto es del... No sé si es del grupo Asmodee, de hecho. Bueno, mira, maldito Games. Pues muy bien. Básicamente se trata de hacer combos, ¿vale? Vas a tener X cartas en mano y tienes que poner las cartas, una carta por turno en uno de los huecos y tienes unos objetivos comunes, unos objetivos ocultos, etcétera, más de lo mismo, y lo único que cambia un poco es la manera de colocar las cartas, que haces como una especie de árbol y tienes que utilizar los recursos que se ven visibles en lo que vas construyendo, etcétera. Bueno, sin más, no, a mí que me gustan los combos y lo ponían todos muy bien, que era muy combero, que no sé qué, se me quedó un poco descafeinado, la verdad. Muy bien, pues nada, palito en avance al juego de maldito. Bueno, aviso a navegantes. Maldito también, editado tanto que es que... Pero vamos a ver, esto es una cosa curiosa, no da para tema, pero sí para reflexión. De vez en cuando jugarlos por Wargame Arena, ¿vale? Porque a este antes le he dado como 5 o 6 partidas. Es verdad que al jugarlo a lo mejor sin nadie enfrente, o sea, sin ver a alguien o sin oponente real, simplemente contra la pantalla, pues se puede hacer a lo mejor un poco peor en el sentido de lo que te parece. Bridger, ni las pullas constantes de ambos. Sí, claro, sí, se puede hacer un poco mala, la explicación mala, las reglas que cambian durante la partida. Efectivamente. No, no, pero sí es verdad. No decimos que lo hace, ¿no? Efectivamente, sí, no, aquí se pone. Se pone la mano, pero. No, se tira la piedra y se esconde la mano, ¿no? Algo así. No sé cómo lo dices, Francia. En fin, no, el caso es que me parece curioso que haya algunos. O sea, tú este lo has jugado por BGA, dices. Sí, ¿no? sí. Claro, eso sí, a ver, cambia la sensación, está claro. Sí, pero el juego en sí no cambia, quiero decir. Bueno, pero la sensación es que a veces. Sí, la sensación cambia, pero pues el juego en sí. Yo no he dicho que sea malísimo, digo que es un juego de combos que no me aporta gran cosa con respecto a los que ya tengo. Me ha parecido normal del montón. No, pero por ejemplo, el otro día que hablábamos del Nibali Berir este. Yo solo lo he jugado en Borgia Marina. Me gustó mucho, pero estoy convencido de que en físico la sensación va a cambiar muchísimo. No sé si. Creo que me va a seguir gustando, pero creo que la sensación va a cambiar por todo el tema del punto. O sea, el ejemplo más claro que a mí me parece es el Russian Railroads, que es un juego de sumar 2,000 millones de puntos y todos los turnos hacer tal. La diferencia de jugarlo en físico a jugarlo con el aquí, que te hace el mantenimiento, te cuenta los puntos, ves en todo momento lo que vas a hacer tal, hay una diferencia. O el True the Age, el mismo True the Age, es que hay mucha diferencia. Siguen siendo juegos muy buenos, pero hay diferencia. Muy bien. Pritchett, ¿tienes alguno así? Sí, el mío se llama Dragon Brew. Es un juego que de momento no sé si... No tiene aquí... Agus Games es la... Y es un jueguito de... La temática es hacer cervezas en un mundo medieval fantástico. ¿Pero este es el que dijiste que...? No. ¿Solo tienes juegos de hacer cerveza? ¿O cómo es el asunto? No, es que el otro día estuve con Ángel y Pierre Sacas de Apaga tu Tele que hicieron un día de juegos de cervezas y este era uno de ellos. Y la verdad que me resultó bastante insulso. Una gestión de ir comprando cartas de un mercado con los ingredientes, ir haciendo acciones, rollo como pasaba en el fresco, ir mezclando ingredientes para sacar otros ingredientes para poder hacer tu cerveza y luego presentarlas a unos jueces que están ahí en cada ronda, pues van a pedir una cosa, unos más amargor, otros más tal, no sé qué, te lo vas montando ahí detrás de una pantallita y luego lo enseñas y ya está, pero no sé, no... No me aportó nada, me pareció bastante, bastante insulso y no, vamos, esto que no me gustaría, vamos, no me lo jugaría otra vez. De hecho, cambió de dueño allí en la misma sesión. O sea. Sí, ¿pero era tuyo? No. Ah, vale. Vale, pues Dragon Brew. Yo no tengo ella, es que he jugado poco y todo bueno. Solo juegazos. Faltaba la coletilla. No, todo bueno, pero no todo no tan horrible, ¿sabes? Entonces, eso. Vale, pues nada, venga, Rewinds. Es que creo que tampoco voy a tener un Rewind. Pues que últimamente no tienes nada, tío. Yo acabo aquí. Bueno, eso digo yo. Bueno. Voy a mirar, Rewinds, ¿qué tenéis por ahí? Ah, porque la guerra del anillo ya hablamos la última vez, ¿eh? Sí. Lo tengo fatal. Bueno, Alford tengo. ¿Tienes alguno, Pritchett, o empiezo? Dale. Pues justamente he vuelto a jugar a It's a Wonderful World, ¿vale? Juego de draft, yo creo que ya bastante conocido, tampoco hace falta presentación. Y me sigue pareciendo muy bueno. O sea, las sensaciones son muy divertidas. O sea, me pongo a jugar al juego y esa fase de draft visto y poder construir y obtener más recursos y conseguir las mayorías de cada recurso para obtener no me acuerdo cómo se llaman, las fichas que dan puntos de victoria, sea en militar o en civil, me parece muy muy chulo y tengo muchas ganas de que llegue el siguiente Kickstarter, que va a ser para dos únicamente y tiene muy buena pinta. Me entraron ganas de volver a rejugarme la campaña, de hecho, muy chulo. Pero aparte había una expansión ya, ¿o no habíais jugado? Es que la campaña es la expansión, ¿no? Es que no, hay dos expansiones. Es que había algo que me suena que habéis hablado, o Calvo o tú, de que había una expansión que cambiaba bastante. Sí, la última, la de la campaña que jugamos, la de Paz y Guerra, me parece que es la de la caja morada. Es además que no sale en retail. Le daba un aspecto muy diferente porque durante la partida te añaden como unos mini trabajadores que tienes que ir poniendo en las cartas que quieres ir construyendo. Entonces lo hace como un pequeño juego de gestión de recursos a turnos vista. si lo utilizas además te ayuda en la construcción, le quita un recurso, etcétera. La campaña estuvo muy muy chula, la verdad. No sé si hablé de ella en el podcast, pero me gustó mucho porque le fueron añadiendo complejidad y al final lo que no me gustó tanto es el desenlace de la campaña en el sentido de cómo queda el juego. Esos mini trabajadores los utilizas de tal forma que es muy diferente a cómo los has podido usar durante la campaña y queda un poco más sencillo que el juego de campaña, pero estuvo muy interesante. ¿Y cómo se puntúa la campaña? Porque en estos juegos así como medio Legacy, lo difícil es el equilibrar, ¿no? Que el que va ganando no se dispare, que el que... No, te da un beneficio. Tienes cartas, unas cartas para todos y una carta para el ganador. Las del ganador son un poquitito más potentes, pero no hace que la partida siguiente sea enfocada al que la haya ganado. ¿Y el que gana es el que gana la última partida? Exacto. Sí, sí, el que gana es el que gana la última. Muy bien. Pero te va modificando, vale. Cada partida te la va modificando y es bastante chulo. A mí ya digo que de los drafts es el que me... No sé si es que me estás ya envenenando con lo de los drafts, porque últimamente los que he jugado no me han molestado, pero antes les tenía mogollón de manía y últimamente la verdad es que ya los juego. Y este ha sido de los últimos y la verdad es que estuvo bien. ¿Sí? ¿Qué otro draft hemos jugado ahora recientemente? ¿Qué... ¿O medio draft? O... Pues, ¿Alguno de esos de los trolls? O alguno, no sé. No, el que tienes tú con la expansión que no sacabas Modek pero que sí saca. ¿Cómo se llama? El de los magos. El Res Arcana, eso no es. El Res Arcana. Al final sí sacan la expansión. Sí, la van a sacar. Sí. Y las dos, de hecho, creo. Sí. Bueno, no, si no nos acordamos, no vamos a darle vuelta. Luego miro. Preacher, ¿tú Rewinds? Lo que pasa es que es un juego, el pueblo, más. Que es este juego abstracto de las piezas que tienes que ir. Son todo piezas iguales en 3D. Que tienes que ir montando una construcción y lo que tienes que hacer es ir ocultando tus piezas de tal forma que un peón que las va rodeando no las vea. Bueno, el que quiera saber un poco más de qué va, hablamos de él en el 72. Y en el capítulo, no en el año. Y bueno, pues el tema es que cada vez que lo juego y con toda la gente que lo juego, todos comentamos lo mismo, que porque esto se editó en el 2002 por Ravensburger y joder, a ver si Ravensburger lo vuelve a editar. No debe ser un juego barato de editar por el tema de las piezas y eso, pero es que es un juego abstracto súper sencillo que le pegas mínimo un par de partidas y que funciona, que es de los abstractos que funciona muy bien a cualquier número de jugadores, 2, 3, 4 y no sé, me parece una genialidad. No sé por qué no se reedita esto. Retira algún día, porque yo siempre hablas de él y la verdad es que no lo he jugado. ¿No lo has llegado a jugar este? No, bueno. No he jugado este. Pues nada, muy chulo. Si alguna editorial puede, que lo saque. Le hace falta un Kickstarter. Este juego, la verdad que sí. Este juego sería carne de Kickstarter por alguna editorial que lo sacara con una edición chula, con las piezas de madera o tal. Bueno, la verdad es que, ostras, bueno, en Estados Unidos piden $100 y pico por él. Claro. En Europa... Aparte que no es un tema de licencia, ni es un tema de... No sé, es una cosa un poco rara. Pero tampoco tiene notaza, ¿no? Es que tiene 6,9. No tiene... O sea, es verdad, tiene... A ver, es verdad que eran las notas de otra época también, ¿eh? Que es que ahora la claro. Nota no tiene nada que ver, pero... Tiene 6,9, está en el 47 en el ranking de abstractos, pero el 1328, ¿no? Pero claro, sí. Es lo que te digo, o sea, se está pagando eso, bueno, no sé si se pagará o no se pagará, pero bueno. Muy bien, pues pueblo. Vale, pues yo tengo un rewind, que es que jugamos al Fort, jugamos Preacher y yo. Uh-huh. Ahora creo que hay un Kickstarter con las mascotas y no sé qué, una expansión del Fort. Y bien, la verdad es que es lo bueno, yo creo que lo saca Tutomito, no me suena. Es un juego muy vistoso, es original para lo que tiene, lo de que le vas robando cartas al otro tal, pero me pasa con el Fort que no, como que el flujo del turno, o sea, no me parece fluido el juego, no me parece, o sea, joder, que por otro lado se le criticaba, pero cuando salió lo del deck building era el Dominion, ¿no? Y era como súper mecánico mi turno, pum, pum, pum, pas, pum, pum, pum, o sea, robo cartas, o sea, robo mis cartas, hago acciones, compro, robo mis cartas, hago acciones, compro, ¿no? Y en este, no sé si, o sea, es un poco como enrevesado el turno de hago la acción, pero la potencio, pero solo potencio la primera, pero luego la segunda tal, el otro puede copiar la acción, luego descarto las cartas, pero no todas, porque tal, luego elijo cuál robo, o sea, como que un poco ahí, no sé, tú lo probaste Pritchett y no sé qué opinas. Me pareció agradable de jugar, pero bastante de acuerdo con lo que estás comentando tú, o sea, hombre, sí, es verdad que jugándolo a dos, o sea, la experiencia fue buena, ¿no? Pero sí me dejó la sensación de que igual a 3-4, no sé si Gabriel cuando lo tuvo. No, yo a 3 no lo he jugado nunca, ¿no? Yo sí, lo he jugado una vez a 3. Muy lento, me imagino. Esa fue la sensación que a mí me dejó. Sí, no, porque tiene esa falsa sensación de estar haciendo algo en el turno de los demás, que es poder copiar la secundaria. Entonces ese entreturno no lo tienes tan presente, porque en cuanto juega uno puedes intentar copiarla y ver cómo la haces tú y si te beneficia o no. Entonces siempre estás pensando, llega tu turno y no te das cuenta realmente. Entonces es largo, se hace un poquitito largo, pero no tienes esa sensación de entreturno entre que te llega tu turno y el de los demás. Pero por esa falsa acción que te meten de por medio, que no está mal tampoco. Uh-huh. A mí quizás, quizás lo que más me gustó, más agradable me resultó, fue precisamente la tematización, ¿no? Por original, sí. y por la facilidad con que a lo mejor le puedes sacar este tipo de juegos a un público menos jugón, más. Claro. O sea, a ver, no digo que sea un juego de introducción, pero que sí que el tema te lo va a facilitar, o sea, el tema sí, pero precisamente esto de que es un poco enrevesado en el turno del otro participas. No es un juego para niños, por supuesto, por mucho que tenga el tema ese. Claro, sí, no sé, a mí me gusta, de hecho este juego, por lo que me lo llevé, fue que eso es una cosa que es una gran virtud, que es una cajita perfecta, la edición, que es una cajita perfectamente contenida, entonces fue en plan, tenía que llevar, no me acuerdo, llevaba una bolsa, llevaba hasta la piscina, que sea un montón de cosas. Y entonces dije, bueno, me lleva algún juego, pero pequeño. Y entonces dije, venga, pues este. La verdad es que sí que mola, que hay bastante juego en una caja muy pequeña, una buena producción, tal. Y bueno, pero es un poco ahí, ya te digo que no. Que me parece que el turno cruje un poco, que no va fluido. Hombre, una cosa que se pierde, muy interesante a dos, es la interacción de las cartas que dejas. Porque cuando dejas las cartas en el jardín, primero hay menos, te puede interesar menos y jugando a dos es bastante más, pues voy a dejar esta que sé que no le va a interesar, pero a mí si en un siguiente turno la recupero no pasa nada y juegas con esa no le va a interesar porque no va a potenciar estas acciones. A tres ya te pueden quitar cartas más interesantes, ves más y fluye un poco más el mercado. Y es importante ver un montón de cartas porque puede contribuir a una de las vías del juego, que ya sea construir tu casa en el árbol, etcétera. Entonces sí que a 3 le da un poquitito más de sabor. Es un juego muy original, o sea, muy, muy original. Es para ser un deck building, tiene un punto original que está bastante bien. Muy bien, pues eso, Ford, ¿tenéis más rewinds? ¿No? Yo por mi parte no. ¿Tú, Gabriel? Venga, uno rápido. Hace mucho que no hablaba de un juego de Ankama, el Brothers. Volví a jugar. ¿Eh? Que no, que es verdad que te habías curado. Sí, no, pero volví a. Este lo tengo de Essen, de no sé qué Essen. Y nada, es un juego sencillito en el que tienes que ir colocando tus fichas, que tienes unas fichas rectas o unas fichas en forma de L. En la primera fase construyes el tablero y después vas colocando las fichas en orden de turno. A mí me resulta entretenido. La gente, la verdad, es que lo pone muy a caldo. No sé muy bien por qué. Pero es muy rápido. Son 10 minutos de partida. Te puedes hacer una revancha incluso. Acto y seguido. Y muy interesante. A mí es uno de los juegos abstractos así que para 10 minutos me resulta muy, muy cómodo de jugar. A mí no me disgustó en su momento, pero... A mí se me desinfló. Yo ese lo compré después de jugarlo contigo, pero luego me lo quité de medio. O sea, a ti te pega todo ese juego. Sí, pero si bien es cierto todo lo que ha dicho Gabriel, partidas súper rápidas, dos reglas, ese sí que se lo puede sacar a cualquiera. Yo recuerdo haberlo jugado con mis sobrinos, con tal. Pero sí es verdad que en el momento que dices, bueno, voy a quitarme unos pocos juegos, enseguida entro en la lista de venta porque no sé, porque juegos así abstractos, sencillos y para dos, pues me jugaría otros antes. Si bien si ese me lo ponen por delante, me lo juego porque todas las virtudes que ha comentado Gabriel las tiene, efectivamente. Muy bien. Vale, pues yo y por rematar, de estos de Preacher también, y que me lo ha dicho el otro juego Preacher, jugué el Kulami, que hablamos en el programa anterior. Sí. Y me gustó mucho, la verdad, muy, muy chulo. Muchas decisiones así muy interesantes cada turno de... Es que si pongo a, bueno, es de colocar unas bolitas y hacer, bueno, rellenar fichas, rellenar un tablero y tal, no, no vamos a ver, hablamos el programa anterior de él. Pero sí que está chulo de, no, si pongo aquí, le voy a habilitar esta línea y esta línea para colocar. O sea, tú estás haciendo tu movimiento, pero automáticamente estás determinando las posibilidades de movimiento del otro, ¿no? Y tienes que intentar eso, forzar al otro a que te lleve a lo que tú quieres hacer realmente. Bueno, o sea, sin que supongo que si te pones muy en serio dos personas que lo piloten, sí que puede tener mucha profundidad de contar a muchos movimientos vista, ¿no? Pero que en estos sí, juegos, claro, que son así tipo ajedrez y tal, a mí siempre me agobia lo de tener que incita, calcular... Incita, obliga a jugar a pensar un par de turnos mínimo vista, porque... Claro, un par de turnos sí, pero tampoco que sea una locura como el ajedrez, ¿sabes? Es que hay un equilibrio un poco complicado. Pasa sí, en el, sí, sí. Pasa en el... ¿Cómo se llama? En el Onitama, ¿no? Y tal, que es, obviamente el Onitama es eso, puro, ¿no? Es en plan de, no, yo hago esto, pero que le va a llegar esta carta que va a tener que mover aquí y tal. Pero claro, que no se vaya a cinco turnos y entonces haga un árbol de posibilidades brutal, ¿no? No sé si este, supongo que si te lo tomas muy en serio, pues, podría llegar a ser. Pero bueno, yo creo que abre tantas opciones que es complicado. Me gustó mucho. Y lo que pasa que con estos juegos, pues es un poco lo que le dije a Preacher, que claro, es que me gusta mucho, mola mucho, pero claro, hay un límite. Salvo que sea Shell, que te encantan muchísimo, que hay un límite de los que puedes tener con la aspiración de jugarlos medianamente, porque claro, también si no los pilotas, pero es otro juego que puede jugar cualquiera, realmente. Sí, yo también lo mismo, se lo he sacado a mi sobrino que me ganó en la primera partida, o sea, que decirte que es de este tipo de juegos que le sacas a cualquiera y se pilla enseguida y no sé. Muy guay, es lo que dices tú, todos tenemos ahí un poco, ¿no? Lo que comentaba Gabriel, lo que acabas de comentar tú ahora de cuántos juegos de esos puedes tener o lo que acabo de comentar yo del Brothers o tal, pues sí, al final es una cuestión de gusto, o sea, ¿cuántos daño un crawler puedes tener? Pues al que le gusta mucho, claro. ¿Cuántos wargames? ¿Cuántos? Sí, efectivamente. Sí, lo que pasa al final es que son juegos que se parecen mucho unos a otros. Pero estos casi se prestan más, porque claro, ¿cuántos Dungeon Crawler puedes tener? Pues, bueno, sí, pero claro, es que cada vez que vas a jugar un Dungeon Crawler, léete 40 páginas de reglas. Sí, pero te digo eso, como te digo Wargames con movimiento punto a punto, o Card Driven Games, o te digo sí, Euros, o te digo... Que estos, Onitama, Kulami, todos estos, se prestan muchísimo a tener muchos, porque como la explicación es nada... Sí. Las reglas es nada, es mucho más fácil realmente, pero claro, llega un punto en el que dices, joder, es que son muy buenos, pero con, pues te tendrás que quedar con, digo, o sea, evidentemente puedes tener los que quieras porque te gustan y tal, pero bueno, pero si lo piensas, pues te tendrás, yo por ejemplo, que me gustan, pero no los juego tanto, pues te tendrás que elegir 5, 6, 10. Sí, está, ¿sabes? Claro, y según van entrando unos van saliendo otros, porque si no, pero vamos, que lo que te quiero decir es que más menos... A cada cual le pasa con... Yo estoy total, o sea, lo reconozco totalmente. O sea, tengo quizás demasiados juegos de ese rango, pero bueno. Ah, está muy guay. Muy bien, pues Kulami. Vale, pues ahora, venga, reseñas así, reviews un poco más largas de esos Kickstarter que tenéis. Pues venga, Gabriel. No me doy por aludido, ¿eh? No sé, habéis dicho. Venga. Empiezo. Esto es del 2019 y es Volfirion, ¿vale? Ahora ha salido una campaña de... No me acuerdo cómo se llama exactamente. Con W, me imagino, ¿no? No, es con V. Pues mira, por pasarme lista. Volfirion Guilds, me parece que se llama. En fin, sacan como una especie de campaña a este juego. Este juego es de Federico Tini y Alexandro Veracci, ¿vale? Es de Tabula Games y el artista es Travis Anderson. Es un deck building. Eso que decíais de los abstractos, pues esto es un deck building. Sí, lo he pensado. En plan, qué novedad. Vale, un deck building, pero bastante majete en realidad, porque básicamente tiene modo de enfrentamiento como un Star Realms o el modo solitario, que voy a comentar los dos, de hecho. cada jugador dispone de 3 ciudades con una cantidad de defensa, 8, 9 y 10, ¿vale? Y además cada ciudad tiene 2 espacios habilitados, uno es para unos héroes y el otro espacio es para unos edificios. ¿Qué particularidades tiene? Bueno, lo primero, hay una ciudad, se puede llamar ciudad el Antro del Dragón, que es como otro edificio que pueden conseguir los jugadores matando a Volfirion, que es el dragón. Y en ese antro que encontramos cartas de tesoro, ¿vale? Entonces ya son 4 tipos de cartas diferentes, que son las normales, las de tesoro, los campeones y los edificios. Básicamente, lo que tienes que hacer es derrotar a las 3 ciudades del rival. ¿Cómo las derrotas? Pues consiguiendo puntos de impacto, ¿vale? Y lo divertido del juego es que, aparte de los recursos normales, que son las monedas para comprar, los ataques, que son las espadas, etcétera, añade otro recurso, ¿vale? Que es como el poder. Y el poder te permite mover a Volfirion y lo puedes mover a una de las ciudades de un adversario. Entonces, si cuando el jugador termina su turno, Volfirion está en una de sus ciudades, la destruye completamente. Entonces, son las dos maneras de destruir las ciudades, es o jugando cartas con un valor de ataque superior al valor de defensa, que es el valor de defensa de la ciudad, más algún héroe que haya podido jugar, ¿vale? Simplemente se destruye y el primero que consiga destruir las 3 ciudades, pues gana la partida, ¿vale? Entonces, implementa lo del dragón, que me ha parecido bastante divertido, porque el dragón, aparte de yo poderlo enviar a la ciudad de un adversario, se tiene que gastar también poder para moverlo otra vez a su antro, pero si tiene suficiente lo puede mover de su ciudad al antro y del antro a mi ciudad y va ahí circulando un poco, ¿vale? Entonces eso ya es bastante divertido porque es un punto de control más que tienes que tener. Los edificios, básicamente lo que suelen hacer son como cartas de efecto continuo que se quedan en mesa y que aportan beneficios por cartas de diferentes colores que juegas. Bueno, esto es el modo a 2 jugadores, que es bastante sencillo y se puede parecer a cualquier deck building tipo Star Realms, pero con sus modificaciones. Y el modo solitario es que te enfrentas a Volfirion. Y el modo solitario me ha parecido muy curioso. Tienes las 3 ciudades, igual que en el modo A2, pero solo tienes las 3 y lo que vas a hacer es enfrentarte directamente al dragón. ¿Qué es lo que pasa? Al inicio del turno vas a coger la primera carta del mazo y la vas a poner boca abajo en la pila de rabia o en la pila de enfuramiento o en furia o como la queramos llamar. Y cuando tienes que mezclar el mazo que te has quedado sin cartas, pones a Volfirion fuera de su lugar y al final del turno siguiente va a ejecutar las cartas que tenga boca abajo. Entonces, dependiendo del tipo de cartas que vaya revelando, va a hacer diferentes cosas. Si es una carta de héroe, te destruye un héroe. Si revela varias cartas de héroe, te va destruyendo todos los héroes. Si revela una carta de ciudad, destruye una ciudad. Si revela varias, te destruye varias. Y las cartas normales, digamos, las que añaden poder de ataque, vas a sumar el coste de compra. Y si ese coste de compra supera el valor de defensa de una de las ciudades, pues te la destruye. Y siempre va destruyendo de la más grande. O sea, si tiene, por ejemplo, 10 de poder, siempre va a destruir la de 10, ¿vale? Pero si tuviera 18, te destruirá la de 10 y la de 8. Y lo divertido es que eso va todo oculto, ¿vale? Entonces va creciendo el mazo de rabia según van pasando los turnos. ¿Cómo puedes interactuar con ese mazo? Pues si consigues 6 de ataque o 6 de poder, puedes quitar la primera carta. Pero si tuvieras 12 de poder, por ejemplo, podrías quitar las 2 primeras cartas. Entonces vas gestionando ahí el hecho de que en el turno en el que Volfirion desate toda su rabia o su furia, no tenga cartas, entonces tu ciudad queda más o menos libre y tranquila. Así hasta que consigues 16 de ataque o 16 de poder, que lo puedes o subyugar o matar, ¿vale? Pero se hace muy interesante porque tiene muchas cartas diferentes y las cartas de tesoro, lo que pasa es que si consigue poder, las cartas de tesoro que tienes te las va girando. Esto no lo he comentado, pero en el juego, jugando a 2 jugadores, pasa un poco lo mismo. Las cartas de reliquia, poder, que están en el antro de Volfirion, se pueden conseguir. Cuando consigues esas cartas, en el juego a 2, un jugador puede gastar poder para girártelas y las inhabilita, ¿vale? Entonces tú tienes que volver a gastar poder para poderlas habilitar y poderlas volver a utilizar. Y en el modo solitario lo que hace es que te las deshabilita y tú las tienes que volver a habilitar. Pero bueno, me ha parecido muy curiosete y esto fue un Kickstarter del 2019 de Tabula Games. Pero aparte es un deck box, ¿no? Es lo que veo que es muy pequeñito, ¿no? Sí, es tipo Star Rims, en realidad. Bueno, tenías la opción de añadir el dragón, que el dragón lo que hacían era añadir unas reglas para un juego antiguo y un juego futuro, ¿vale? Y para este juego aporta, no recuerdo qué aportaba, pero muy poco. Pero básicamente era una... ¿Tú añadiste el dragón o no? Sí, sí, obviamente. obviamente. Y iba a decir una cosa que no me acuerdo ahora qué era. No sé, me ha sonado interesante lo de que el... Ah, vale, dile. Que tiene un millón de mini reglas, ¿vale? Porque hay como varias cartas para hacerlo asimétrico, para repartir al principio de la partida. O sea, tiene como un montón de modos de juego diferentes que lo hace... O sea, que añade mini reglas a las partidas que las hace un poco diferentes. Que si hay poderes asimétricos, que si un poder de un único uso al principio de la partida, que si no sé qué. Entonces va añadiendo así como mini modos de juego. Sí, y como si fuera de Level 99, ¿no? Que le puedes meter... Efectivamente. Son cuatro cartas por aquí, dos por aquí, sí, etcétera. Que me parece interesante lo que dices, ¿no? De que vas generando un mazo de furia que, claro, puedes decidir, bueno, pues me lo como a ver si aguanto, ¿no? Pero sin saber lo que viene y que puedes ir limpiando, ¿no? Sí. Entonces... eso es muy interesante, pero hay cartas de 8, de coste 8, de compra, y cuando te pasa eso en el primer turno, pues por mucho que quieras evitarlo, una ciudad se te va. O sea, el primer turno es muy probable que una de las ciudades se vaya. Lo que tienes que intentar gestionar es, bueno, pues si tienes héroes y salen cartas de héroes, se van, pero si no tienes héroes no pasa nada con esas cartas. Entonces, bueno, no es importante. Lo que sí es bastante importante es que cuando termina de utilizar ese mazo oculto, la carta con mayor valor, ¿vale?, se queda como siguiente carta del mazo de furia. Entonces tú ahí ya sabes, por ejemplo, si era una carta de 8, ya sabes que se va a quedar ahí, ya sabes los efectos que tiene, entonces ahí haces lo máximo para podértela quitar de encima, pero empiezas el turno y metes una debajo. Lo único que tienes es un poco, vamos a decir, bola de nieve, que si te empiezas a tochear mucho, es muy difícil ya perder. ¿Por qué? Porque vas a conseguir quitarle todas las cartas y ya es aguantar hasta que tengas la potencia necesaria para derrotarla. Muy bien. Una cosa antes de pasar a otro. Yo es que estaba mirando la ficha y, o sea, tenemos Volfirion, que aparece en 2019 en BGG, y luego Volfirion Guilds, que ni siquiera tiene fecha de publicación. O sea, que el por si alguien le da por mirarlo y le pasa como a mí, que no me estoy enterando. Es lo que he dicho al principio, que es un Kickstarter ahora mismo. Sí, bueno, pues no me he enterado. Pues es eso, es un proyecto de Kickstarter que está ahora... A ver, si yo lo he jugado... O sea, Volfirion Guilds está ahora mismo en marcha como Kickstarter. Sí, sí. Vale. Como no tiene puesto ni fecha de publicación ni nada, digo... Y lo que van a... Perdón. No, di. Que lo que ha pasado realmente es que ha salido el Kickstarter. He dicho, yo tenía el juego desde el 2019 y no lo había probado todavía. Y dije, hombre, pues si sacan uno nuevo vamos a ver qué tal era el antiguo, ¿no? Y me puse a jugarlo y muy interesante. O sea, que de cabeza al nuevo, ¿no? Dice que se puede combinar o jugar por separado. Sí, no... Que acabo de ver, que yo no lo sabía, que en BGG ya hay un botón directamente de Back This Project, o sea, sí, apoya este juego en Kickstarter. Lo han puesto ya, igual que pone añadir a tu colección, al lado hay un botón cuando están en Kickstarter. Está bien. Visitar proyecto, ¿no? Más que... No, pone Back This Project, o sea, que es aporta... Ah, bueno, pues a mí me pone Visit Project. Pues no sé. Que consideran que saben que no lo voy a vaquear y, sí, sí. Y que solo tal. Curioso. Sí, pero bueno, pero en el otro me aparece el botón de buy directamente, en el que está ya publicado, en el que está hablando Gabriel. Sí, sí, no me había fijado que habían hecho esto. Verdad, lo de comprar es nuevo también, ¿no? Ah, bueno, pero eso te lleva a la compra. Vale, pues suena interesante, esto me molaría probarlo, sí. Pues sin problema. Pues me vas a decir que es otro deck building más, pero Volfirion. Sí. Bueno, es que suele pasar. O sea, es raro que haya. Bueno, pues el Ancient, por ejemplo, es llamativo, pero aquí a un Star Rim sí que le añaden unas variaciones muy interesantes para hacerlo algo diferente. Entonces las partidas son más divertidas. Muy bien, Pritcher, ¿tú? Venga, pues yo voy a hablar de uno de esos Kickstarters que está entre los 20 primeros. Concretamente está el 14. Y es no es otro que el Sight, publicado en 2016. El juego base es para 1 a 5 jugadores y publicado por Stonemaier Games, aquí por Maldito Games, y el diseñador es Jamie Stigmeyer. Pues bueno, hemos empezado. Me hace especial ilusión porque creo que es la primera vez que cumplo lo que digo en Fast Forward, y era pues jugarlo e intentar empezar la campaña. De hecho, Gabriel la está jugando también. La tercera expansión de este juego es el Auge de Fenris y es un modo campaña para el juego, ¿vale? Esto fue un Kickstarter muy exitoso y muy polémico, ¿vale? El juego de qué va es un Eurogame de gestión de recursos y de movimiento en tablero. Se vendió en su día como un 4X, pero realmente no lo es y por eso fue polémico. Entonces, pues bueno, aunque el que se acercara al juego sin una expectativa como me pasó a mí, pues bueno, pues lo vería de otra forma. ¿Esto de qué va? Pues temáticamente en un mundo, en una Europa posterior a la Primera Guerra Mundial, pero en la que hay unos avances a nivel industrial y tecnológico muy importantes, pues bueno, pues una serie de facciones luchan por progresar o por prosperar en este mundo. En el que por un lado, pues a nivel estético y temático, pues hay pues una parte que es lo que es la gestión de recursos, campesinos, comida, hierro, piedra, petróleo, tal, que te van a servir para luego, entre otras cosas, pues generar un motor de creación de unos mechs que artísticamente son una pasada, las imágenes del juego y demás. Pero bueno, ¿cómo funciona el juego? Básicamente cada jugador va a controlar una facción, son asimétricas, tanto las facciones como lo que llaman el tablero de jugador, ¿vale? Vas a manejar dos tableros, uno es el de tu facción, que va a tener una serie de características asimétricas, como os decía, de bueno, pues de con qué cantidad de dinero empiezas, o sea, la típica asimetría de diseño, o sea, de setup inicial. Pero luego de lo que se trata es de ir seleccionando la acción que quieres hacer entre movimiento, generar recursos, construir y demás, pero son cuatro posibles acciones en las que para cada jugador es asimétrico, lo que os digo, por el tipo de tablero y porque además, independientemente de la facción, luego cambia una segunda acción que puedes hacer. Es decir, tu tablero está repartido en cuatro acciones, en cuatro posibles acciones, que lo que tienes que hacer es elegir qué acción quieres hacer y además no puedes repetir la acción de esas cuatro que hayas hecho en el turno anterior, salvo una facción, que una de las características asimétricas que tiene es que sí puedes repetirlo. Después de esto está como en cuatro columnas, ¿no? Entonces en cada una de ellas tienes esa acción y luego una acción que siempre es de producción, ya sea de edificios, de estos mechs que te sirven para el combate y para mover tanto a tus trabajadores como los recursos que tengas en el tablero y demás. Puedes producir, ¿qué más? Gabriel, échame una mano. Como se decía, reclutas, que lo que te van a hacer es darte beneficios según lo que vayan haciendo tus contrarios y demás. Pero bueno, en resumidas cuentas, tú siempre vas a poder elegir una acción que puedes hacer y no repetirla del turno anterior. Y luego, si puedes, porque la segunda acción que puedes hacer de esa misma columna, si puedes hacerla porque tengas los recursos necesarios, pues la puedes disparar también, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues de lo que se trata es de ir haciendo, de ir gestionándote y de ir haciendo consiguiendo tus recursos, construyendo tus edificios y demás. ¿Para qué? Para al final de la partida ser el que más prestigio tenga, que se traduce en dinero. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo se va consiguiendo esto? Hay una serie de objetivos, me parece que son hasta 9, ¿vale? Pues uno de ellos es tener tus 8 trabajadores posibles máximo sobre el tablero. Otro, hacer un combate. Otro, conseguir unos objetivos ocultos que pueden ser del tipo de pues controlar X territorios. Otro, llegar al máximo de popularidad. Otro. Entonces, a mí una de las cosas que más me gusta del juego es precisamente cómo se detona al final de partida, que no está estipulado, no va a X rondas, no va a tal. De lo que se trata es de que tú cada vez que consigues uno de esos objetivos, por ejemplo, hay uno que es ganar un combate. En el momento que ganas un combate, lo marcas. Tienes una estrellita, la marcas. Otro que es conseguir uno de tus objetivos personales, lo marcas. ¿Qué es lo que pasa? Al final de la partida se desata en el momento en que alguien consigue 6 de esos objetivos, ¿vale? Creo que son 9 los que hay. Esto no quiere decir que el que, en muchos casos, el que desata al final de la partida vaya a ganar. ¿Por qué? Lo que puntúa al final de la partida es según un nivel de popularidad que tú tienes, pues hay. Lo que puntúa es los terrenos que controles, que es básicamente donde estés presente, porque además los combates hacen que en un territorio, en un hexágono, el tablero es a base de hexágonos, solo pueda haber una facción al final, o sea, al final de cada turno. O sea, si tú entras en un hexágono donde hay otro, hay un combate y o bien quedas tú o bien queda el otro. Entonces, ¿qué puntúan? Los hexágonos que controles, los recursos que te hayan podido sobrar al final de la partida. ¿Qué más era por ahí, Gabriel? Cada dos recursos también. Sí, eso decía, cada dos recursos, los hexágonos que controles, o sea, los territorios que controles y no me acuerdo ahora mismo qué más, joder, estoy haciéndolo cojonudo hoy, para variar. El caso, que según el nivel de popularidad que tengas, pues estarás en una parte del ranking, digamos, que cada X, o sea, pues eso, los territorios, pues si estás más alto, pues a lo mejor cada uno te puntúa 5, o si estás un poco más abajo en popularidad te puntúa 4, si estás un poco más abajo 2. Bueno. Bueno, y lo otro es los objetivos que hayas conseguido, efectivamente, las estrellas que comentaba al principio que pones, pues eso, los mismos que detonan el final de la partida, si tienes 6, pues cada uno pues te vas a llevar 5 o 4 o 3 o los que sean, dependiendo del nivel de popularidad que tengas. Ese nivel de popularidad, por ejemplo, se ve afectado, te baja si cuando entras en combate entras en un sitio donde lo que hay son campesinos, del contrario, ¿no? Pues está feo, ¿no? Que una cosa son los soldados y otra cosa son los campesinos. Entonces, a mí me gusta mucho tanto la gestión del turno, de ese rollo de en realidad solo tengo 4 acciones y lo normal es que tenga 3, porque la del turno anterior lo normal es no poder repetirla. Y el cómo gestionarte, pues como en todos estos juegos, que lo que tienes no es una acción, en este caso no es una acción potenciada, sino una acción de construcción, digamos, de producción, que puedes o no hacer cada vez que decides hacer tu turno. Entonces, muchas veces tienes la sensación de, bueno, lo mejor siempre, siempre va a ser, si puedo hacer las dos acciones, tanto la de la parte de arriba como la parte de abajo de mi tablero, va a ser mejor porque estoy haciendo más cosas, pero hay veces que no, que vas a tener que sacrificar y decir, bueno, mejor necesito mucho hacerla de movimiento, aunque no tengo lo que tengo debajo, que es, yo qué sé, según mi tablero, producir mex, por ejemplo, pues no voy a hacerlo porque no tengo recursos, pero necesito mucho moverme. Las partidas son muy, muy, muy distintas. O sea, son muy, para mi gusto, vamos, son muy distintas por eso, por lo que te digo, por el tema de la asimetría de los tableros. Una vez vas a ir a mucho combate y conseguir mucha potencia militar, otra vez, o sea, y en la campaña, que de momento llevamos 2 de 8 partidas, pues también me dan unos cambios muy, muy interesantes. Entonces, pues bueno, pues la verdad que según lo voy jugando, también se me va afianzando. Este juego tiene gente que le encanta y gente que lo odia, pero yo creo que fue por el tema de eso, de que en realidad no es un 4X, porque no tienes una fase de exploración, el tablero está a la vista siempre y demás, y tampoco el combate existe realmente, porque puedes pasar partidas enteras sin combatir, ¿no? O sea, que bueno, esto el autor lo justifica como que en realidad lo que hay es una tensión ahí de si va a haber combate o no, y sí es verdad que existe, quizás no tanto como lo recalca él, pero sí es verdad que existe, ¿no? Estás ahí al final, sobre todo jugando a 4, el tablero no es precisamente grande y siempre tienes la oportunidad de combatir y tal, ¿no? Pero bueno, básicamente bastante mal explicado, pero es esto. Te ha entendido, Pablo, ya está. Bueno, yo más o menos. Yo, mi relación con este juego, y puede ser también un poco lo que dice Pritchard, yo este juego, bueno, él cuenta en su momento, que creo que, no sé si lo has comentado esto exactamente, que él conoce de repente, esto es un artista, que es un polaco, yo creo, ¿no? O algo así, que hace estos dibujos, estas alegorías en plan de como unos campesinos tal, y unos mechas, ¿no? Unos robots gigantes y tal. Y él hace estos dibujos y entonces se reconoce y dice, voy a hacer un juego para estos dibujos. Es decir, entonces el origen del juego es curioso, viene del arte, ¿sabes? Es un caso curioso, ¿no? Pero bueno, por eso por un lado. Y yo mi relación con este juego es que es en el punto en el que le había cogido manía a este tío, que como iba de gurú del mundillo y de tal, le había cogido manía. Y al ver que era más Eurogame que temático y tal, y no sé qué, pues ya le sigo teniendo un poco de manía a este tío y a sus juegos. Y entonces no, o sea, reconozco que no lo he jugado porque, bueno, pues porque por este tal no me ha llamado la atención. No jugaría, ¿eh? La campaña no, porque no me veo jugando tropecientas veces. Pero probablemente me guste. De hecho, a mí el Euphoria, que es un juego de este tío, me gustaba en su momento. Y de hecho tiene el puntito, si no recuerdo mal, parecido de colocación de las estrellas. Eso es, de conseguir que cerrar, ¿no? A base de conseguir estrellas, ¿no? Aunque sí, ahí sí que gana, ahí sí que gana el que hace las estrellas, yo creo, ¿no? O hay puntos también. Bueno, no me acuerdo. Ahora no. En Euphoria no lo recuerdo, pero yo siempre que lo he jugado he pensado que a ti te podría gustar el tema de cómo finaliza, precisamente. Ese punto de. Porque además es automático. En el momento en que un jugador pone la sexta estrella, se para la partida. Es que de hecho, ni siquiera termina su turno. De hecho, si pones la estrella con la acción principal, aunque puedas hacer la secundaria, tampoco la vas a hacer. Y siempre está esa tensión ahí, o muchas veces se da, de ¿qué hago? ¿Cierro la partida ahora? O porque creo que si la cierro, o a lo mejor más o menos, ¿Hay puntos ocultos, ¿no? No, pero están los sectores de puntuación. Es decir, hay tres franjas y dependiendo de la franja que te sitúes con... No, pero está a la vista. O sea, la cuenta como poderla la podrías echar. Pero es un poco compleja de llevar. O sea, cuatro jugadores... Por eso os quiero y juego con vosotros, porque no lo vais a hacer. Pero hay gente que lo haría antes de decir si cierro o no. O sea, los cuatro valores que se puntúan al final de la partida es lo que te decíamos. X puntos por cada estrella de esas que hayas colocado, por cada uno de los objetivos que hayas conseguido. X puntos por cada territorio que controles, por cada hexágono que controles. X puntos por cada dos recursos que te hayan sobrado al final de la partida. Y X puntos, que eso es variable también en cada partida, de los cuatro edificios que se pueden construir. Una de las cosas que puedes construir, aparte de los mechs, son edificios que te van a dar también un beneficio a lo largo de la partida y demás. Va a salir una loseta, pues lo típico. Pues en esta partida se va a puntuar por los edificios que construyas adyacentes a lagos o en montañas o en tal. Entonces, el track en el que tú tienes tu marcador de popularidad, que es el que te va a marcar qué es lo que te va a puntuar cada uno de esos factores, está a la vista. Sí, sí. Los edificios, tú estás viéndolo todo. ¿La cuenta es posible hacerla? Sí, pero vamos. Si se pone alguien a hacerla, vete a cenar. Claro. Por ejemplo, como elemento un poco oculto son las monedas. No tienes por qué decir cuántas monedas tienes enfrente tuyo. De hecho, puedes hacer una pila y lo único que no te puedes... A la vista también. O sea, sí, están a la vista. O sea, la información está a la vista. Sí, es un juego, la verdad es que es precioso y tal. Y bueno, ahora lo has contado y... Es que eso es puro prejuicio lo mío. Reconozco que es puro prejuicio. O sea, que no me... A ver, tiene cosas que te pueden gustar más o menos. A mí, por ejemplo, todo lo que es el combate no me resulta agradable, me resulta un poco ficticio, un poco... ¿cómo se dice? O sea, artificial, sí. O sea, no me resulta un combate interesante, porque es la fuerza militar que tienes en un track, te puede restar hasta 7, más cartas que tienes en la mano, que puedes poner una por cada estructura que esté combatiendo. Bueno, pues me resulta un poco artificial. ¿Está mal? No. Pero no me llega a satisfacer de todo. Y otra cosa que tiene es que es una carrera en todo. Es una carrera a ver quién pone las estrellas, es una carrera a subir en militar, es una carrera a subir en el segmento de favorito, es una carrera para llegar al centro. Es una carrera en todos los sentidos. O sea, haces una carrera a contrarreloj contra el resto de jugadores. Sí, pero a mí precisamente una de las cosas que me gusta es la que comentaba, que precisamente el que llega primero... Muchas veces no es el que gana, pero muchas además. Sí, pero si llegas primero al centro, el beneficio que obtienes. No, pero me refiero al que llega primero, el que cierra. No, no, es claro, no, cerrar no, pero no deja de ser una carrera en todos los aspectos del juego, no solo en poner las estrellas. Es una carrera para llegar al centro, es una carrera para subir tu poder militar, es una carrera para intentar subir antes que otros y poder cerrar la partida, porque lo que quieres es subir, que tus valores puntúen por el máximo, entonces intentas subirlo lo más deprisa posible. Y después hay momentos, al principio de la partida sobre todo, como te toque una facción y una de las... uno de los recursos que necesites que esté enfocada, yo que sé, a alistar, y que los recursos que necesitas no lo tienes, estás un poco bloqueado al principio. O sea, hay una de las acciones que es comprar dos recursos, pero mínimo te requiere tres. Entonces, hasta que se desbloquea esa situación, puede ser un poco lento también. Como se te dé de cara la colocación de facción, o sea, de tu salida de facción más tu tablero de acciones, eso te puede aventajar bastante al principio. Que no digo que esté mal, ¿eh? Simplemente son cosas que me... que a veces me llaman un poco del juego, pero que está, a mí me gusta. Pese a esto, me gusta bastante. ¿Y la campaña se puede entrar y salir o no? Sé que tiene unas reglas para no, sacar, o sea, definitivamente un jugador, para sacarlo temporalmente, no sé, y tal. Y luego, o sea, y luego la... aparte son 11 módulos que, o sea, está hecho de tal, o sea, esto tiene dos expansiones al uso primeras, que la primera son dos facciones más, que de hecho el tablero pues pasa pues como Blood Rage o muchos juegos, ¿no? Que ya en el tablero viene para 7 facciones, pero en el juego base vienen 5. Una segunda que son unos barcos y tal, que ahora mismo no recuerdo qué es lo que da. Y esta tercera, que es el modo campaña por un lado, pero luego es lo típico, que son 11 módulos. Que si quisieras podrías meter unos sí, otros no, tal cual. Lo cual, cuando la terminas, aparte de que no es un juego Legacy ni es tal, aunque sí van sacando cosas y te vas a hacer spoilers si ya lo has visto, pero bueno, spoiler rollo sorpresa, ¿no? De que, yo qué sé, pues suponemos que saldrá alguna facción nueva, que saldrá... Pero bueno, aparte está, pues eso, pues como hay muchas veces que sacan, pues que te digo yo, pues como del Fuchi y Magnat, ¿no? Que son, la expansión son no sé cuántos módulos y pues a los que quieras. Entonces puedes hacer las dos cosas, o jugarte la campaña o destroquelarlo todo y usarlo por módulos. Muy bien, pues no me importaría probarlo alguna vez. Ahora que ya estáis jugando la campaña, cuando la acabéis estaréis hasta las narices y no querréis. Pero bueno. No te creas, como son tan diferentes las partidas, al final, por mucho que lo juegues, o sea, no va a ser cansancio del juego en sí. Podría ser cansancio de partidas a Stride, pero no de lo que es al juego. A eso me refiero. Pero no creo que ocurra, hombre, si este hombre lo tiene todo. Habrá que darle alguna partida. Y luego, sí tiene una peculiaridad, y es que tú ves las fotos, ves el despliegue, ves tal... y parece que te estás poniendo a jugar, que te digo yo, delante de un Eclipse o delante de un tal, y las partidas a 4 que nos están durando una hora y cuarto. Joder. Sí, algo así, sí. Muy bien, ¿algo más? Nada más, que hay vídeos por ahí, que el que quiera los vea, que seguro que lo explican mejor. No ha estado mal. Muy bien, pues eso ha sido Sight. Venga, voy yo y vamos un poco todos con, por fin, tampoco es que hayamos jugado mucho más, pero bueno, ya lo volvimos a jugar y tal, y ya me apetece hablar de él, con por fin Hansa Teutónica, concretamente la Beatbox, que ha salido este año, pero el juego es un juego original de 2009. La Beatbox lo que trae es 3 tableros diferentes, aunque vienen por algunos vienen por 2 caras para más o menos jugadores, y luego creo que trae algunos módulos y tal, que ahora hablo un poco de eso. Bueno, en Hansa Teutónica, no sé, somos alemanes haciendo rutas comerciales o algo así, ¿vale? No tengo muy claro qué es la historia. Y el caso es que el tablero básicamente son unos puestos comerciales que son ciudades, y esas ciudades están unidas por caminos, y en esos caminos hay sitios donde poner cubos, ¿vale? Pues a veces están separadas por 3 puntos, a veces están separadas por 4, y no sé si hay alguna incluso de 5. Nosotros luego tenemos un tablero personal que viene con una serie de habilidades que empiezan más o menos tapadas y que vamos a ir descubriendo, pero la mecánica principal del turno es que en tu turno puedes hacer un número de acciones. En principio empiezas jugando 2, pero una de las cosas que puedes mejorar es el número de acciones que puedes hacer por turno, hasta 5. Y esas acciones, que pueden ser, la acción más común es colocar un mercader en el tablero, colocar un cubito. Otra acción es mover los mercaderes que tengas en el tablero, algunos de ellos, dependiendo también de otra habilidad, pues puedes moverlos todos. Otra acción que es la más importante, por así decirlo, hay una que es recuperar cubos de la reserva, porque los cubos, tú empiezas con unos cubos disponibles y unos cubos que están en una reserva general, cuando los usas y los vas gastando, no te vuelven a tu disponibilidad, sino que se van como a esa reserva general. Entonces hay una acción que es recuperar una serie de cubos, que es otra de las habilidades que desbloqueas, la cantidad de cubos que recuperas, ¿no? Y la otra acción, que quizás es la fundamental, es completar ruta comercial. Cuando tú has unido totalmente dos ciudades con mercaderes de los tuyos, con cubos de los tuyos, colocando esos tres o cuatro que son necesarios, ahí tienes que completar la ruta. Cuando completas la ruta, pues coges una ficha de bonus, lo que sea, y ahí tomas una decisión importante dependiendo de la ruta. Bueno, primero, la gente que tenga un puesto comercial en las ciudades que conecta esa ruta, puntúa, ¿vale? Y tú la decisión que tomas es, puedes decidir, cuando completa la ruta, colocar un puesto comercial en alguna de las dos ciudades que conectas, o lo otro que sueles poder decidir es aplicar el bonus de esa ruta comercial, la mejora, ¿no? Que suele ser mejorar las habilidades de tu tablero personal. Es decir, pues mejorar el número de acciones que tienes por turno, mejorar el número de cubos que recuperas cada vez, mejorar el número de cubos que puedes desplazar cuando haces un movimiento. Mejorar los lugares donde puedes colocarte. Bueno, hay cinco cosas que puedes hacer, ¿no? Y eso es el juego. El juego termina inmediatamente también cuando alguien llega a 20 puntos y luego hay una serie de cosas que se puntúan. Se puntúan los puntos que has hecho durante la partida, las ciudades en las que tienes el control, que el control es el que tiene la mayoría, o su defecto, el que se ha colocado más tarde, por así decirlo. Más tarde no porque sea más tarde, sino porque es más complicado colocarse más tarde. Y, bueno, pues las fichas de bonus que tengas, bueno, típico Eurogame, que hay varias cosas que puntúan, ¿no? Pero, bueno, lo que es fundamental es que en tu turno tú vas a tener dos, tres, cuatro acciones, las que sean, y tu turno va a ser, pues, coloco dos cubos, completo ruta comercial, puntúo, pum, siguiente, coloco tres cubos, tal, no sé qué, va a ser eso. Y, más o menos, no quiero darle muchas más vueltas a la explicación, ¿no? Porque, no sé si tenéis algo que... No. Más o menos es eso, que esa es una de las gracias por lo que a mí me parece fundamental el juego, porque dices, bueno, es que la explicación no es que sea tan así, pero bueno, no tiene gran cosa, es súper sencillo y te queda, y luego dices, ¿cómo puede tener? Porque lo que tiene el juego es la sensación de profundidad y de que cada vez que lo juegas pruebas una cosa diferente y además siempre gana alguien. Y siempre decimos, joder, es que si haces eso está roto. O sea, si cada vez gana alguien con una cosa diferente. O sea, como una... Cada turno tienes una cantidad de cosas que puedes hacer que es muy, muy llamativa. Bueno, si queréis, no quiero... Es que puedo estar hablando un buen rato. A ver, es que las estrategias no están fijadas. O sea, puede parecer que las acciones... que siempre a lo que vas es como... El que va en sí, cabeza va. Es muy potente. Pero... Tiene muchas maneras de salir. Si vas a hacer muchas acciones, lo que puedes hacer es ir al libro, que lo que te permite es que cuando haces un desplazamiento mueves bastante más cubos de lo normal. Entonces te pueden bloquear acciones, pero te puedes ir desplazando por las vías. O sea, tiene como muchas salidas y muchas cosas que puedes hacer para contrarrestar al resto. Una de las cosas que hemos hablado es que si un jugador se va cebando, porque al coger o al poner una ciudad cerca de una de las acciones vas ganando puntos, ¿vale? Sí, y el que esté más a la derecha, claro, es el que se las lleva. Lo explico en un momento. A lo mejor hay una ruta comercial que es la que cada vez que completas mejoras una habilidad de tu tablero. Por ejemplo, el de conseguir más acciones, ¿no? Que es una muy golosa. Todo el mundo quiere... Es la más obvia, ¿no? Pues es mejor hacer cinco acciones por turno que dos. Entonces, si tú colocas ahí un puesto comercial, cada vez que la gente complete esa ruta, tú vas a hacer un puntito. Entonces, es una estrategia. Si alguien va a hacer muchas acciones, perfecto. Pero yo me pongo aquí, cada vez que intentes mejorar tu tablero, puntito para mí, ¿no? Es una de las cosas que puedes hacer. Lo otro que no he explicado es que tú, cuando colocas cubos, puedes pagar para eliminar cubos que estén colocados de los otros, ¿vale? Entonces... eso te cuesta cubos adicionales, entonces en lugar de uno pues tienes que pagar dos, y esa persona, el que le has quitado, lo coloca en otro sitio cercano y además coloca uno adicional, ¿no? Entonces, una manera de contrarrestar una estrategia muy potente es colocarte en medio y obligar a la persona a pagar de más, y además a ti te beneficia porque estás metiendo cubos gratis en el tablero, que luego, lo que dice Gabriel, con la acción de desplazarlos los puedes llevar donde tú quieras, ¿no? Entonces, perdón, ya sigo. Entonces, como hay muchas maneras de contrarrestar, porque puedes colocarte para forzar a que te expulsen, para poder meter más cubos, puedes potenciar otras cosas, puedes hacer bloquear una de las rutas para que el otro no la puntúe, puedes incluso no ir a esa acción y solo fastidiar poniendo cubos para eso, para desplazarte tú. Después las rutas, se trata de completar rutas, al fin y al cabo. Si completas la central, te llevas una cantidad de puntos. Hay otra ruta abajo que igual, que dependiendo de cuántas veces la vas completando, lo único que requiere colores diferentes, o sea, que hayas mejorado los colores de disco de ciudad que puedes poner, pues vas poniendo cada vez más puntos. Abre muchas vías, no hay solo una que digas que es óptima, ¿vale? Sí que es verdad que puedes intentar forzar muy deprisa el final de partida y pillar a todo el mundo en bragas, pero normalmente bloqueando en este juego, o sea, no es solo saber qué acciones jugar, sino saber dónde poder bloquear y cómo tocar las narices al resto. O sea, tiene una interacción entre jugadores muy, muy bestia. Tiene una interacción tremenda, que es lo que a mí me encanta del juego. Sí, y luego lo que acaba de comentar Gabriel, o sea, es el hecho de no solo la cantidad de vías que tienes de desarrollo, de que lo comentábamos precisamente ayer, ¿no? Yo he querido probar esto y he salido por este lado. Quizás eso, ¿no? Precisamente lo más obvio en las primeras partidas, pues como en muchos juegos, ¿no? Pues si tienes dos trabajadores y un tercero posible, pues lo primero vete a hacer ese tercer trabajador, ¿no? O eso, pues en este caso es las acciones extra. Pero luego te das cuenta de la cantidad de vías posibles que tienes y luego no solo la cantidad de vías de ir a puntuar en un sitio, en otro, tal, o desarrollar esta estrategia para esta partida, quiero probar la siguiente, tal, sino en cada turno la cantidad de posibles acciones que tienes. ¿Lo jugarás mejor, lo jugarás peor? Yo lo juego de pena, pero no te aburres ni de coña. O sea, tienes una cantidad de cosas que hacer brutal, una cantidad de opciones brutal. O sea, no es el típico juego que digas, joder, me han bloqueado esto, que era lo que yo quería hacer, a ver ahora qué es lo que me queda. No, es que tienes una cantidad de cosas. Y de hecho no es sota, caballo, rey, no hay una apertura. No, tal, es que eso es lo que es brutal. Claro, y luego una cosa que a mí me gusta mucho de este tipo de juegos también es que te genera esa indecisión de, porque lo hemos hablado, si alguien se monta su bola de nieve, su rollo, y lo dejas, posiblemente se lleve la partida, sobre todo sí. Si el resto se están puteando. Pero te genera esa indecisión de, ¿hago mi turno? O, entre comillas, pierdo mi turno en fastidiar al otro, no dejar que el otro haga el suyo, porque si lo dejo que haga todo lo que quiere. Y eso es una cosa que un juego totalmente distinto, muy sencillo, yo recuerdo haberlo comentado del Inhotep, ¿no? De eso de, ¿qué hago? ¿La acción que yo quiero o la acción para que el otro no haga lo que quiere hacer o lo que puede? Y cuando un juego tiene te genera esa indecisión, a mí es algo que me mola, muchísimo. Y aquí tiene que si tú, porque en el Inhotep dices, vale, hago la acción que quiero o la que le molesta al otro, pero la que, vale. Pero aquí además te puedes preparar para que incluso la que le molesta al otro te acabe beneficiando a ti, porque dices, no, es que voy a ir a molestar. Entonces, si voy a ir a molestar, voy a mejorar la habilidad de desplazar cubos para que luego poder moverlos donde yo quiera. ¿Sabes? O sea, abre muchísimas vías. Es que al final lo que intentas es alargar la partida para poder hacer tu estrategia. Y eso es lo interesante. Eso lo intentas tú, yo intento cortarla para que... No, hombre, pero si ves que una persona va muy a una cosa, lo que tienes que hacer es intentar fastidiarle lo máximo posible para que eso se te adapte a tu estrategia y lo puedas alargar lo suficiente como para poderla cumplir. Porque si dices, venga, uno está cerrando la partida haciendo, yo qué sé, llaves, le vas a impedir tener ciudades, eso es obvio. Y vas a intentar alargarlo lo máximo. ¿Que va a acciones? Pues no vas a ir a hacer... No vas a ir a mejorar tus acciones, pero sí que vas a ir a poner en una de las rutas. Pues bueno, lo que tienes que hacer es adaptar eso, en realidad. Y es más, es que tú tienes control sobre el final de la partida, como decíais antes del Stite. Sí, es que pero es además, muy similar. En eso es muy similar, pero es que encima, además, no necesariamente tú con tus acciones puedes hacer que sea otro el que esté cerrando la partida. Es decir, porque, por ejemplo, lo que dices tú, a lo mejor yo voy muy, muy largo en puntos, porque yo tengo muchos puntos, 18 puntos, y dices tú, bueno, es que a mí me interesa desbloquear una llave. pero si desbloqueo una llave, es decir, de mejorar una habilidad, de hacer esta ruta comercial para conseguir el bonus de mejorar la habilidad de las llaves, ¿no? Que al final multiplica puntos. Pero claro, si hago eso, ya justo él tiene un puesto comercial aquí, va a hacer un punto y ya se pone en 19. Y en su turno va a cerrar la partida. O sea, que tú puedes con tus propias acciones hacer que sea otro el que esté cerrando la partida también. Entonces, entonces tienes que decidir, bueno, es que a lo mejor aún no me interesa hacer esta acción que me da muchos puntos, pero es que voy a provocar el cierre de la partida, ¿no? Entonces, es tremendo. Lo que sí que tiene es un poco lo que decimos. El otro día lo vivimos. Yo, de repente, que además fue turno 2, me dijo Pritcher, tú estás haciendo, has ido a otra cosa. Y digo, sí, he decidido probar esto, que nunca lo hemos probado, que eran unas losetas de bonus que consigues y tal, por probar. Porque como me parece tan loco este juego, que todo lo que hemos probado nos parece roto, es decir, pero no porque esté roto, sino porque dices tú, joder, cómo mola eso que estás haciendo, que te funciona, ¿no? Es lo que nos ha pasado siempre que tal, y porque al final lo que decíamos, la primera partida, lo más obvio, conseguir muchas acciones, pero de repente en otra partida, pues lo de desplazar cubos, pues es súper beneficioso, y en otra partida, y entonces dije, voy a probar esto, lo de hacer la ruta más larga y conectar las ciudades de en medio y tal, parece que no daba beneficios y tal, voy a probar, porque aquí parece que funciona, que todo está cuadrado y todo puede funcionar, y claro, lo hice yo, no se me opusieron nada, pude hacer todo, entonces al final tengo una panzada de puntos descomunal. Entonces, si a alguien le dejas hacerse su rollo sin molestarle, es que se lleva la partida seguro. Es que este juego no está hecho para dejar a alguien en solitario. O sea, tienes que interaccionar con el resto de jugadores sí o sí, y tienes que impedirles hacer cosas. O sea, no puedes dejar a una persona, y más si tiene hecho lo que quiere, si se ha colocado en donde lo necesita, no darle más beneficios, no darle más acciones, aunque a ti te beneficie. Quiero decir, si se ha colocado en la de las acciones y tú necesitas acciones, buscarte otra manera, porque si no le vas a estar dando puntos cada vez. Y entonces lo único que haces es incrementar esa diferencia. Tienes todo el rato que pensar en lo que te beneficia a ti en relación con lo que beneficia a los demás y tal. Y no sé, está muy bien. Y no tenéis, que a mí es una cosa que me pasa curioso con este juego, yo creo que Pritcher lo contó ya también. O sea, lo hemos jugado ya 3 o 4 veces, yo por lo menos, el tablero básico, con las reglas básicas y tal, y tengo la big box, que tengo nuevos tableros con unos bonus ahí, unas cartas y tal, y es que ni lo he mirado. O sea, en cualquier otro juego estaría diciendo, me apetece probar otro tablero, me apetece probar otra facción, me apetece tal, y en este, es que creo que me queda tanto por descubrir del tablero básico que digo, es que no me apetece. O sea, me apetece, pero digo, bueno, es que me parece absurdo no seguir intentando entender, pues eso, las conexiones. Ah, mira, es que esta ruta es súper corta, está pues por aquí, no sé qué. Y cómo está diseñado el tablero es que es fundamental, o sea, se nota, se nota que hay una fase de testeo ahí brutal, porque rutas en las que tienes que a lo mejor poner un disco, o ciudades en las que tienes que poner un disco, que son más difíciles, o tienes menos, y además tienes que irlos desbloqueando, que los cubitos. Tienes, no sé, quizá una de las pegas, por ponerle alguna que yo sí le veo, es que no es un efecto bola de nieve como tal, pero sí es verdad que si alguien se adelanta un poco, si tú ya te ves obligado, o el resto se ven obligados a, claro, si va todo el mundo a por él, o sea, el otro día, por ejemplo, estábamos jugando a 3 y Pablo claramente iba en cabeza. Esa duda que yo digo que me mola mucho, de qué hago, mi turno, intento hacerlo lo mejor posible, o veo que tú te estás yendo e intento cortarte un poco. Si es verdad que si yo mi turno lo dedico a cortarte y tú a recuperarte eso que yo he cortado, si ya llevas la delantera, la vas a seguir llevando. Entonces, bueno, estoy de acuerdo, pero creo que también eso viene porque hemos jugado a 3. Yo creo que este juego beneficia de 4 o de 5 jugadores. Porque efectivamente, lo he hablado yo alguna vez también con Gabriel y tal, digo, es que si alguien fuerza una estrategia, si somos 3, si solo uno de los otros 2 nos dedicamos a bloquearle, realmente no vale nada. Tienen que ser los otros dos los que inviertan. Entonces, claro, con 3 jugadores tienen que ser los 2, pero con 4 ya hay otra persona allí por en medio. O sea, yo creo que eso va a apretar un poquito. Bueno, pero también está el rollo este de eso, de que siendo 3 o 4 o los que sean, oye, este es, o sea, ahí me extraña no haberte visto en tu faceta esta de come orejas y Master of Puppets total, de oye, que este se está yendo, vamos a ver. Porque si es verdad que si, O sea, es lo ideal. O sea, si tú te estás yendo y yo voy a por ti, el tercer jugador, si va a lo suyo, le damos la partida a él. O sea, todo ese equilibrio, mantener ese equilibrio. O sea, sí. Por eso te digo que son muchas decisiones y muchas. O sea, no solo muchas decisiones las que tienes que tomar, sino que además también muchas opciones para tomar esas decisiones. O sea, para llevar a cabo esas decisiones. Entonces, está muy guay. En general. Está muy guay, sí. Pero de estos juegos, ¿qué es eso? Que es que. A mí esto me parece una compra asegurada, salvo que. Porque mira que es seco, ¿eh? Y que tal, y que no tiene tema alguno y no sé qué, pero... Y que a lo mejor en una primera partida lo ves muy obvio, ¿no? El tema de lo de las acciones, el tal, no sé qué, pero ni de súper tonto. Sí, al principio lo ves súper tonto. Y llega un tío y te gana con dos acciones toda la partida, ¿sabes? Hmm. Pero además te mete una paliza, ¿sabes? Es que. Sí, sí, es tremendo. Un gran juego, un precio. La Big Box está yo, no creo que no llegue a los 50 euros. Pues diría que no hace ni falta la Big Box, de verdad que con el juego normal del tablero básico te sobra, pero bueno, es que no creo que se pueda conseguir. Y me parece. Yo lo que he jugado, las ganas de volver a jugarlo y lo que digo, que es raro, las ganas de seguir jugando. O sea, porque ahora mismo, si saco otro tablero, me sentiría como en parvulitos otra vez, en plan, sin saber. No te cambia tanto, ¿vale? O sea, no cambia el juego en sí. Lo único que te cambia son las conexiones. Claro. Y la manera de, a lo mejor, de hacer los puntos, por ejemplo, con la ruta más larga o con los beneficios de la ruta de puntuar, pero en sí no te va a cambiar tanto. Porque es más de lo mismo, o sea, quiero decir. Claro, pero el tablero en realidad contiene una estrategia. Sí, sí. Pero esa estrategia. Hay que volver a aprender. Claro, al fin y al cabo, pero se adquiere rápido. O sea, una vez que ya tienes el juego en mano, más o menos lo ves. Lo puedes intuir, no te va a costar tanto como si fueran las acciones. Sí. Bueno, aunque hay bonus diferentes, hay cosas, pero bueno. No, pero a mí personalmente me gusta mucho el hecho de eso, de que es un juego que te invita a explorarlo, tío. O sea, ¿para qué vas a sacar expansiones? ¿Para qué vas? O sea, de momento, o está guay porque está el juego, por lo que dices tú, por muy buen precio y te trae un montón de cosas, pero es que es eso. O sea, yo la partida, por ejemplo, que echamos ayer, yo a mitad de partida sabía que iba a perder estrepitosamente, pero me apetecía explorar esa forma de puntuar y de ir haciendo esos objetivos y tal. Entonces, pues bueno, pues, o sea, cuando un juego te invita a, pues ahora voy a probar a hacer esto otro, en el site pasa un poco también, vamos, pasa bastante, de decir, oye, pues he hecho estos objetivos, en una voy a expandirme por en el tablero, en otra voy a lo mejor hacer menos objetivos para subir mucho, o sea, no voy a volver sobre el site, pero vamos, que es eso, que al final es que te invita a explorarlo, a ver qué más cosas tienes, a ver qué te has perdido, no has ido a esto otro, porque además es imposible, como vayas a todo, te pegas el batacazo, claro. Y que aparte, a lo mejor pierdes, pero has aprendido la leche en la partida, ¿sabes? O sea, pues, todo te has perdido, pero es que dices, ah, bueno, es que esto, pues haciéndolo así, sí es beneficioso, pues, tal, no, está. Bueno. Gran juego, Hansa Teutónica, que no he dicho el autor, vamos a decirlo, porque ya que lo ha currado tanto, que es Andreas Stedin, que este también tenía el Gugón y alguno más, ¿no? No me acuerdo ahora, pero... Chemes. Y lo edita en España Masquioca y la original es de Pegasus. Creo que sí hay algo con texto, no sé, hay alguna carta o algo así con un poco de texto. De las expansiones que no jugaremos nunca porque son rumores que vas a liarte. Y eso. Y bueno, pues eso, Hansa Teutónica. Vale, ¿tenéis algún juego más? No. ¿Gabriel? Gabriel sí, pero no sabe si... Sí, no, sí tengo. Tengo uno además. Venga, vamos a hablar de otro Kickstarter. Destinies. Que he jugado contigo además. Que es un juego de Mishal y a saber cómo se pronuncia esto, Golebiowski o algo así, y Filip Mitunski. Bueno, es de Lucky Duck Games y los artistas hay varios, ¿vale? Carolina, Magdalena y Irek, los apellidos impronunciables para mí. ¿De qué va? Pues es un juego con aplicación de estilo narrativo. En el que el turno es muy sencillo. Tienes un tablero de jugador con tres pistas diferentes, que es la fuerza, la agilidad y el conocimiento, saber, como quieras llamarlo. Y en esas pistas, dependiendo del personaje que juegues, vas a colocar entre 3 y 5 discos, me parece. Bueno, dependiendo del personaje y dependiendo dónde estés en la campaña. Y eso va a determinar qué resultado de dados, porque se juega con dados, necesitas a la hora de hacer una prueba, ¿vale? Imaginamos que tenemos un disco en el 3, otro en el 6 y otro en el 8. Y lanzamos los dados. Pues para tener tres resultados buenos necesitamos un 8 mínimo, ¿vale? Siempre la suma de los dados tiene que dar, vas a ver cuántos resultados tienes en una prueba de ese estilo. Y básicamente es de exploración, es un tipo el Seven Continent, en el que vas explorando los alrededores, vas revelando una loseta y la aplicación te va diciendo lo que te encuentras ahí. Con cada uno de los sitios puedes interactuar. Normalmente te deja interactuar una sola vez con un único sitio, ¿vale? En el turno, lo único que puedes hacer múltiples cosas. Y una de las cosas muy chulas que tienes es que tienes un personaje con dos destinos y tienes que intentar terminar uno de esos dos destinos de manera eficiente. Entonces vas a ir a preguntar ayuda a la gente a la que te encuentras para que te den indicios de por dónde tienes que seguir para poder terminarlo. Y básicamente tienes que ir explorando el mapa y conseguir objetos, etcétera. Cuando llegas al destino tienes que ir más o menos bien preparado. ¿Y qué quiere decir más o menos bien preparado? Pues que esos discos que marcan tus éxitos estén bastante bajo y aparte ir bien equipado. Que si requiere algo de combate, pues que lleves armas. Que si requiere un exorcismo, pues lleves objetos que te lo permitan hacer. Que si requiere tirarte de un puente, tengas una cuerda para poder volver a subir. En fin, ir preparado. Y básicamente el turno es muy sencillo. Te puedes desplazar hasta dos casillas, miras lo que hay, interactúas, te haces tus pruebas y sigues adelante con la historia. No tiene mucho más. Lo que es bastante chulo es la manera que tiene de ir bajando justamente para conseguir esos éxitos. La manera que tiene la historia de involucrarte y de bajar. Cuando haces pruebas, si fallas, lo más normal es que te den beneficios en cuanto a puntos de experiencia. La experiencia la vas gastando en bajar esos discos. Suele haber casos en los que vas a fracasar y vas a perder esos discos en el lado contrario y se va a hacer más difícil, pero bueno, básicamente es eso, es ir encontrando la historia. Y me ha parecido muy, muy chulo, la verdad, muy, muy entretenido. A ver, yo lo que veo es que es una especie de mezcla de Seven Continent por cómo se desarrolla el tablero un poquito, pero bueno, tampoco tanto. Me recuerda más a Tainted Grail, en el sentido de voy a un sitio e interactúo con algo, o sea, hay una loseta y hay varias cosas, pues elijo hacer una cosa y me salen unas opciones. Y luego también un poquito de Times Stories, ¿vale? Pero en Times Stories bien hecho, porque la mecánica aquí, sin ser inventar la pólvora, eso de las de las estadísticas y los dados y el número de éxitos, aquí pues sin ser inventar la pólvora, pues más o menos funciona y está bien, frente al Times Stories que era ridícula. Entonces, ¿qué tiene frente al Tainted Grail, por ejemplo? Me parece que la app está muy bien resuelta, ¿sabes? Porque lo hace todo lo que en el Tainted Grail era un poquito coñazo, de ve para adelante, ve para atrás. Aquí también tienes que leer un montón, porque los textos del principio sí que están locutados, que ahora hablaremos, bueno, no sé, hablaremos de ello, que la grabación en español es de muy baja calidad. Ya no es que esté mal que la voz sea mejor o peor, que sea un actor o no, sino que la propia grabación está hecha mal, ¿sabes? Pero bueno. Pero independientemente de eso, lo que tiene es que tú dices, no, pues voy a esta loseta y hay una allí, pues interactúo con la posada. Entonces, vale, esas tu acción es interactuar con la posada. Y a la posada, pues está el posadero y te puedes comprar, pues, objetos, por ejemplo, porque tiene cosas a la venta. O puedes preguntarle por tu destino. Tu destino muchas veces es, pues tienes que conseguir encontrar no sé cuántos objetos de este tipo y llevárselos al monasterio, ¿sabes? Eso es un destino y tienes otro diferente que es mata a no sé cuántos lobos, ¿sabes? O lo que sea, no lo estoy inventando. Y entonces tú tienes que tú tienes que explorar el mundo buscando esos objetos o buscando esos lobos y vencerles, ¿no? Que al final no dejan de ser test de tal. Pero bueno, pues eso, vas al posadero y preguntarle por tu destino o convencerle de no sé qué. Y algunas son acciones directas y otras te requieren un test. Pues un test de inteligencia, un test de fuerza. Hay que desbloquear una puerta y tal. Y entonces vas evolucionando y tal. Entonces, es simpático el juego, la verdad es que tal. No dura tanto porque hay un momento de duda que me decía Gabriel, es que he oído que dura mucho, pero no, bueno, ha durado. No, eso en el escenario, en la caja básica, vale. En la expansión de los piratas que estoy jugando con mi hermano, estamos en 2 horas y media de partida, cada uno de ellos. Y, cada escenario, ¿no? Sí. Entonces, y, sí, quizás es un poco excesivo para la profundidad que tiene, ¿no? Te mete a tal punto, o sea, si el juego te gusta, te metes en la historia y no te das cuenta de esas 2 horas y media porque estás explorando, te van contando una cosa, vas intentando averiguar qué es lo que tienes que hacer. Lo que sí he notado es que el salto de dificultad de la campaña básica, ¿vale?, del juego básico a la de piratas, es bastante más porque no tienes como una sola cosa que hacer. En el juego básico hasta ahora, pues solo hemos tenido algo que hacer, ¿vale? Pero es algo concreto, aquí no. Aquí tienes que hacer varias cosas y son un poco dispersas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que investigar mucho más. Y de repente te dicen, pues sí, tienes que conseguir no sé qué. Y te pones a buscarlo como un loco y a lo mejor es una cosa que no ha salido todavía porque no has interactuado con la buena. Entonces, como el otro jugador esté haciendo otras cosas y no se visite todo el mapa o no, se alarga bastante porque sí que tienes que explorar. Pero te mete tanto que no ves el tiempo pasar en realidad. Sí, yo eso, y lo único así como medio crítica y tal, que ahora si dices lo del tiempo largo, pues lo veo más crítica. A mí lo que pasa es que no me había molestado tanto porque fue como fue súper rápido, pero a ti te pasó en la primera partida más o menos, y a mí me pasó en la segunda, al contrario, que de repente ves al otro, que él va haciendo su destino y que todo le enlaza y que todo le cuadra y todo tiene un sentido, y hay una historia que tiene un sentido tal, y tú estás ahí cazando moscas porque por lo que sea... O sea, es decir, yo la primera partida la gané, no sé si de paliza, pero muy sobrado, y tú la segunda la perdí de paliza. Y no tengo sensación de haber jugado una bien y la otra mal. Fue simplemente, pues, o sea, así, ¿sabes? Porque realmente el otro decide que interactúa con la posada y justo cuadra, y tú decides que interactúas con el monasterio en lugar de con el herrero, y resulta que tienes que haber hablado con el herrero. Claro, entonces ya como que no enganchas, no terminas de enganchar tu hilo, porque si enganchas el hilo, pues a lo mejor ya... O sea, y hay una decisión ahí de suerte, ¿no? Porque no tienes ni idea, ¿sabes? Realmente. Esto lo comentamos un poco, o lo comenté contigo cuando jugamos la primera, la sensación que me dio es que enseguida tienes que preguntar por tu destino, y esto en la expansión, preguntas por tu destino, pero no te aclaran nada. O sea, sí te enfocan a lo que más o menos presupones que tienes que hacer, pero no te dicen una indicación concreta. Te dicen, pues, mira, y sí, va, llegas y de ahí te dicen, ah, pues, no sé qué. Y entonces se entrecruza todo, que está bien porque es una historia bastante interesante, pero es verdad que como uno vaya con un poco más de suerte o haya comprado el objeto sin querer necesario, o sea, es mucha suerte. También, también, claro, sí. Compras el objeto y dices tú, ah, pues voy a comprar esto porque me sobra el dinero y de repente las hierbas, ¿no? Compraste las hierbas y justo era para hacer claro, la poción. Claro, y justo lo necesitabas. Pues nada, pues mala suerte, vamos a decirlo, para uno y buena para el otro. Te piden un objeto, lo tienes y dices, ah, pues, o no, fue con otro objeto que no lo necesitaba, pero mira, ya que me lo das, te ayudo, que sí. También pasó. Entonces, puedes tener esos golpes de suerte durante la partida. También te digo que se equilibra bastante más, porque como son tan largos, también notas esa presión de que el otro no sabes cómo va del todo, porque al principio sí, dices, venga, vale, tiene esto, tiene lo otro... Pero llega un momento que después de un rato dices, pero es que yo ya no sé ni lo que lleva ni lo que no lleva, no sé si va bien, si va mal, si está a punto, si no. Y es un poco una sensación así de incertidumbre, entonces intentas darte un poco más deprisa y mola. Pero es verdad que como te pide mirando para otro lado y no te des cuenta y el otro tenga suerte, se acabó. O sea, recoge o juega otra vez porque se terminó. Rejugarlas, porque he rejugado alguna, tampoco está tan mal. De hecho, el modo solitario, el modo de challenge, yo no lo he jugado, pero lo jugó mi hermano y me dice que son 8 turnos. Tienes 8 turnos para hacerlo todo. En 8 turnos, pues eso hace que es un poco time stories, porque tienes que volver a empezar. En 8 turnos no consigues resolver tu destino, creo, si no lo conoces. Sí, pues es un poco absurdo, ¿no? Sí, me dijo que era completamente absurdo. Y el otro modo que tienes en solitario es sin tiempo, sin nada. Eso tiene que vas sentido, paseándote, descubriendo la historia, vas interactuando, no tienes presión. Entonces creo que en solitario, pues pensé que podría estar mejor, pero visto lo visto... No lo jugaré. A 2 me parece muy interesante. Muy bien. Preacher, ¿tienes algo que...? un par de preguntas, porque, a ver, decís lo del tema, y bueno, y a mí me lo habéis contado personalmente, o lo habéis comentado entre vosotros delante mío, no sé ahora mismo cómo ha sido el tema, pero el tema ese del azar y de esas decisiones y tal, que en estos juegos narrativos o de este tipo y tal, pues un poco siempre te puede pasar, ¿no? Que entres en el sitio correcto o que compres lo que tal sin saber o qué tal. Pero no hay, es decir, no hay unos indicios, un tal que digas tú, ostras, pues esto sí, tiene sí, pinta de que va a ser esto. O sea, quiero decir, ¿es tan acusado el factor azar como parece por lo que contáis? O no, efectivamente, o sea, yo recuerdo que... en el lo has comentado tú antes, en el de los... No, el otro, joder, el de las estatuas estas que se iban apagando. En el Tainted Grail, es verdad que comentábamos que era en plan para jugar con un papel y un boli al lado, para irte apuntando todo lo que ibas leyendo, te iban contando y tal, porque eso sí te daba unos indicios de hacia dónde tenías que ir o qué tenías que hacer, entonces... Un poco también, no, en las cortas no tanto, porque tampoco hay tantísima cosa, y aquí sí que hay un indicio, porque al final tú preguntas a la gente y te van enfocando y tal. La historia es que, como al final va por número de acciones, es una carrera, claro, porque el Tainted Grail es cooperativo, ¿no? Es cooperativo, sí, ¿no? El Tainted Grail es cooperativo, ¿no? O sea, quiero decir, aquí al ser competitivo y al hacer una carrera de que alguien tiene que llegar antes que el otro, si tú tardas en encontrar ese hilo un poco más que el otro, pues ya vas un poco... Y luego tiene otra cosa que me pasó a mí. Que dices, no, pues tienes que hacer esto y vas a hacer el test y te sale mal el test y te untan, o sea, y al final estás perdiendo turnos y al otro le está saliendo bien. Bueno, pero bueno, es normal, es intrínseco. A mí no me molestó porque también es verdad que la partida fue un poco más de una hora y tal. No sé si es mucho más larga, pues bueno, no lo sé. Tienes beneficios de poder, o sea, cuando se alarga tanto, tienes el beneficio también de que te vas mejor preparado al final, entonces sí, también, estás claro. Bastante más preparado y se desencadena todo. O sea, no es random en el sentido de totalmente random de, pues he dado con la tecla y el otro no, ¿sabes? No. Constantemente, al principio un poco sí, pero al principio tienes idea. Pero luego sí que hay hilos, sí que te han dicho, oye, pues tienes que ir al bosque, oye, pues no sé qué, ¿sabes? Pero, a mí lo que me pasó en la primera, por ejemplo, es que estaba completamente perdido, o sea, no sabía ni qué hacer, o sea, preguntaba y yo creo que me lié entre los dos, porque tienes dos destinos, me lié entre los dos, hubo uno que debí de enfocar mal y encima me debí de liar yo porque fui un poco tonto y ahí fue culpa mía en realidad. Y después, pero bueno, sí tiene un azar, ¿eh? O sea... Y después otra cosa que os quería preguntar, porque también lo mismo, ¿no? O sea, escuchándoos a vosotros y algún comentario que habéis hecho y por lo que he podido ver ahí por algún vídeo y alguna cosa más que he leído por ahí, me da una sensación, o sea, por lo que he visto, me recuerda un poco a que puede pasar como en Mansiones de la Locura. Es decir, que como que parece el tablero, las minis, el tal cual, un accesorio a un juego en una tablet. No tanto, ¿eh? Porque tienes... A ver, sí, pero... O sea, quiero decir, que no sé si pasa o no pasa. O sea, que me digáis vosotros qué es lo que... Si os... las miniaturas son completamente innecesarias, para empezar. O sea, salvo las de personaje, el resto son innecesarias. Están de atrezo, en realidad. Bueno, en cuanto a si es una aplicación móvil o una aplicación de ordenador más que un juego de mesa, yo creo que lo que han hecho es quitarse un libro de narración como el Tainted Grail y lo han metido digitalmente en la aplicación. Entonces, ¿se podría jugar desde el todo ordenador? ¿Todo en la aplicación? Pues, sí, pues, hombre, sí. Lo único que tendrías tu track de estadísticas digital también, pero... Claro, pero como... harías una tirada de dados digital, bueno, ¿sabes? Pero como no, pasa con el Gloomhaven, en realidad, o como puede pasar también con el Tainted Grail, que también está para ordenador, o sea... A mí, de hecho, lo que es la integración con la app, no he jugado casi, pero me recordó un poco al de la Tierra Media, ¿cómo se llama? Sí, al Señor de los Anillos. Viajes por la Tierra Media. Sí, ese rollo, es ese mismo rollo en realidad. Sí, ¿no? Se parece mucho a eso, yo creo, en cuanto a diferencia entre tablero y tal. ¿Sabes? En este tienes un track y dados y en el otro tienes las cartas para hacer las acciones, pero la importancia de la aplicación más o menos es esa. Uh-huh. Y la de escanear los objetos para las pruebas. Que eso, mira, eso sí que está bien implementado. Tú tienes unos objetos, por ejemplo, vamos a decir que te vas a pegar, ¿vale? Y tienes una espada, tú puedes escanearla y se hace más fácil esa comprobación, ese chequeo de atributos, ¿vale? Entonces la pasas, vamos a decir, automáticamente. O vas a cazar y tienes una trampa. Pues la caza es exitosa. Entonces las cartas también interaccionan bien con la aplicación en el sentido de lo que te piden o lo que requieren. La aplicación te dice, pues mira, o lo puedes hacer a lo bruto pasando un chequeo del atributo o puedes intentar utilizar uno de los objetos. Si es correcto, pues bien. Si no, pues puede ser que lo pierdas, puede ser que se rompa, puede ser mil cosas. Entonces, no, creo que no es realmente una aplicación llevada a tablero. A mí no me molestó ni me pareció que estaba bien y tal. Yo el juego lo veo, o sea, lo que ha dicho Gabriel de las 2 horas y pico, a mí me preocupa un poco. Para eso no lo veo. O sea, yo para las partidas que echamos, la verdad es que lo he disfrutado. Luego el juego, el básico, vale 40, 50 euros, creo. O sea, y viene bien, la verdad que está, la producción es buena y tal. Entonces me parece un juego, bueno, lo del rejugable o no, yo que tengo memoria de pez, podría volver a jugar las aventuras y no me acordaría. O sea, además, simplemente con que te cambien el personaje. Pero incluso con el mismo personaje yo ya no sé dónde están las cosas, sabes que no tengo ni idea. Pero bueno, o sea, si eres un tío que te acuerdas de todo perfectamente, pero en principio yo rejugable lo veo muy rejugable, no muy rejugable, pero que no es un exit, que no puedes volver a jugar, ¿sabes? Y no, tal. De hecho, como tienes en cada aventura 3 personajes, si has visto una, los personajes entre ellos comparten uno de los destinos, es decir, un personaje comparte un destino con el otro y el otro con el otro. Entonces, si lo vuelves a jugar, siempre puedes ir a un destino que no hayas hecho, que no hayas visto. Entonces, sabes dónde están las cosas, pero no es tan fácil, o sea, no es pan comido. Bueno, pues yo lo veo curiosete, eso sí, lo de que se alargue y tal. O sea, no me parece, no sé, me parece. Y luego la historia mola y tal. La de la expansión es que es lo que iba a comentar, que la de la expansión, por lo menos la de la arena y mar, bastante molona porque tiene una ambientación pirata con, vamos a decir, con un asedio a una ciudad árabe, ¿vale? Con que si soldados ingleses, franceses, entonces puedes hacer cosas de le robo la bandera a uno y a ver las consecuencias. Sí que hay cosas que tienen consecuencia en tus acciones, por ejemplo, imaginemos que si matas a un perro, ¿vale? Y tu destino que estás haciendo es más o menos bueno, pues puede tener consecuencias de que se alargue esa resolución de destino porque de una de las acciones que has hecho ha sido mala. Entonces eso mola también porque dependiendo de lo que vas eligiendo puede hacer que tu resolución se alargue un poco más o no y el otro consiga hacerla antes que tú. Y hay veces que te ves obligado a hacer esas acciones malas, entre comillas. Y una cosa que sí que es horrible son las miniaturas. O sea, las miniaturas, lo de haber puesto esas miniaturas tan pequeñas. Son minúsculas. Es para poner ficha. Bueno, yo digo que para mí la sensación es agradable y que si te llama la atención y tal, y no sé qué, no es un juego tampoco carísimo el básico y tal, y yo lo probaría. Pero bueno, tampoco. Si tienes reticencia a las apps y a leer, te va a tocar app y leer por un tubo, así que. Muy bien, venga, pues ya, ¿no? Ya que se llevamos 2 horitas. Fast Forwards. Pues si queréis, puedo yo otra vez. Imperium Classics. Sí. Porque el Legends no me ha llegado todavía. Claro, te ríes, pero no, es. No, me río porque te tienes que comprar los dos. Es un cachondo. No, lo mismo no hace es falta. Es que esos eran 2 juegos que no tenía. Son 2 juegos que no tengo. Porque no hace falta si son facciones diferentes que se usan de manera diferente. Bueno, vamos a ver. Que tienes ahí juego para rato, pero vale, sí. Sí, sí, no, no. Sí, tengo muchas ganas de. A ver, he jugado una primera partida. Las sensaciones son muy interesantes. Vienen 8 facciones, es verdad que en el Legends vienen otras 8, que van a ser 16 facciones. ¿Para qué tantas? Pues no lo sé, pero siempre mola tener dónde elegir. No, y básicamente es un juego de Nigel Buckel y David Turchi, ¿vale? Y lo edita Osprey Games y el artista es Mihailo Dimitrievski. Es una construcción de mazo, un deck building con una gestión de civilización, ¿vale? Pero es un poco raro en el sentido de que no es totalmente una construcción de mazo, sino que también tienes que saber gestionar que tengas pocas cartas en el mazo. Porque cada vez que vayas a barajar y no tengas cartas en la pila, en el mazo para robar, vas a meter una de las cartas de tu facción. Pero que esto no es ni una reseña. Sí, no, voy rápido. Vale. Y entonces, pues lo que tienes que hacer... Jugar, ¿qué era, tío? Que yo ya no me acuerdo. Es decir los juegos que tienes ganas de jugar. ¿Vale? Si te está troleando. Me da igual. Bueno, el caso es que tienes que conseguir también hacer un deck building efectivo para que en todos los turnos o cada dos turnos puedas robar, o sea, quedarte sin cartas en el mazo. Y ya, no me da claro, ¿te apetece jugarlo o no? No me apetece nada jugarlo. En fin. Bueno, a mí también me apetece jugar ese, pero como está confinado, pues ya veremos. ¿Vale? ¿Pritcher? Dale tú, a ver si me queda claro lo que es un Fast Forward o... No, yo quiero volver a jugar el War of Whispers ya de una vez bien, porque hemos jugado dos partidas. La primera expliqué una cosa mal, expliqué dos cosas mal, una bastante heavy. La segunda, esa muy heavy, ya la decimos bien, pero hicimos la otra regular. Entonces ya a ver si la tercera. Entonces el juego me parece curioso, metal, es fácil de explicar, se juega en un momento... Pero como me gusta, es verdad que nos ha generado alguna duda, pero hasta que no lo jugamos bien del todo, pues tampoco quiero decidir si me lo quedo, si no, tal, ni hablar de él. Entonces, War of Whispers. Para decir, hemos hecho un chisme mal, y un chisme así, y un chisme así, mejor di lo que has hecho mal y ya está, ¿eh? No, porque eso sería explicar el juego, que es lo que has hecho tú. No lo he explicado, tiene bastante más chicha de lo que he explicado. De hecho, Gabriel en su Fast Forward ha explicado mejor que tú, Pablo, explicas últimamente los juegos, pero bueno. Pues quiero seguir, como es lógico, y tenemos el plan de hacer la campaña, terminar la campaña del Fenris, del Esaid. Si se alinean, se terminan de alinear los astros, creo que podré hacer mi primera partida multijugador masivo de Arcane Horror RCG al Blob. Y un juego que probé el otro día, con lo que comentabas tú antes, de que si solo juegos que tengan que ver con cervezas, probé el Brew Crafters y me gustaría, lo que pasa es que no es mío y a ver si lo consigo. Pues mira, desde aquí lo que hacen otros en sus podcasts, a ver si alguien se quiere deshacer de un Brew Crafters o me dice dónde conseguirlo o algo y listo, porque la verdad es que me moló el juego, es un euro muy... muy típico, pero muy entretenido. Así que a ver si le pego un poco más y lo podemos comentar aquí. Muy bien. Pues nada, salvo que Gabriel quiera explicarnos otro juego, vamos al follow y a un follow. Hombre, si queréis os explico más, pero no vais a querer. Para uno de los tres que juega juegos modernos y variados y tal. Ya nos explicas el Legends cuando te llegue. Follow y unfollow. Venga, Gabriel, follow y unfollow. Venga, voy a empezar con el unfollow, ¿vale? Y esto es uno que tenía aquí aparcado desde hace tiempo, que básicamente fue sobre una editorial, Topi Games, que tuvo acciones legales en contra de un blog por la reseña de One Piece Adventure Island, porque le hizo una reseña un poco negativa y entonces le exigió que retirara el texto, pero además emprendió acciones legales contra el blog o quien fuera en ese momento. Entonces, unfollow para ellos. O sea, no por una reseña negativa. One Piece del manga. Sí, One Piece del manga, y sacaron un juego que era Adventure Island, me parece. Y básicamente no le gustó mucho a la editorial porque se lo debería de haber cedido amablemente para que hicieran la reseña. No les debió de gustar mucho eso y tuvieron... repercusiones legales contra eso, o eso intentaron. Lo que no sé es en qué acabó la historia, la verdad. Hombre, pero entiendo que algo más habría, o el tío diría, esta gente ha plagiado el juego de no sé qué. No le gustó demasiado. Denuncian la opinión. O sea, denuncian la opinión de tal, sí, pues sí. Es absurdo, ¿no? Ya. Sí, sí. No, bueno, me imagino que le pedirían que lo retirara, el otro se negaría a retirarlo y lo que denuncian pues... es... En los tribunales no se admitieron las alegaciones de la editorial, así que perfecto. Muy bien, bueno, pues vale. Venga, Pritcher. Venga, pues yo voy a dar el follow, el bueno. Se lo voy a dar a Devir, a que luego la gente diga que nada más que decimos cosas malas de según quién. Hace como dos, me parece que fue en el mes de mayo o en el mes de junio, en el de Beer News, Joaquín Dorca dijo que estaban pegándole un meneo importante a la web. Bueno, esto es un poco el follow preventivo, luego habrá que ver, pero bueno, la idea que tienen en igual que hay gente que hace el unfollow o da la opinión negativa mala antes de que pase lo que sea, porque esto se lo van a cargar y tal, de momento la idea que tienen me parece que es muy buena y es pegarle un buen meneo a la web y entre otras cosas poner tienda de DeVir en su web, pero el follow va porque precisamente en la línea de DeVir que yo creo que tienen y que mantienen del cuidado a la tienda física y demás, una de las cosas que dijo es que no entraba en sus planes ni hacer preventas, ni hacer descuentos, ni hacer tal. Es decir, van a tener una tienda web con sus productos, que en un momento dado, pues cuando algo esté prácticamente fuera de distribución, o sea, que vas a poder comprar allí sus juegos, pero va a ser a PVP, tal, que su intención es que haya un canal más de distribución, pero no hacer competencia a la tienda física. Entonces me parece que es, no sé, en principio vale, pues me parece muy buena idea. Entonces es el follow preventivo. Luego cuando veamos efectivamente qué es lo que pasa, pues si hay que darle el unfollow porque hagan otra cosa, pues se lo daremos. Pero de momento me parece que es... A mí me gusta lo que plantean. Es tan preventivo que entra en la web y no solo no está la nueva, sino que tienen imágenes rotas. Está totalmente hecha mierda la web antigua. Bueno, pues si le quieres dar el unfollow a cómo la tienen ahora mismo, yo le doy el follow al proyecto que tienen y el cómo lo plantean. Es que justo entraba y está horrible, en plan con enlaces rotos y tal. Bueno, me parece bien. O sea, hombre. Yo solo voy a decir que a esto se le criticó mucho a Fantasy Flight, pero bueno. No lo sé. Vale. ¿Pero que se lo critiqué yo esto a Fantasy Flight? ¿O? No, se le criticó mucho de que vendieran sus juegos y que en las tiendas. Pues se criticó y lo que cuando hacían los saldos. De hecho, Fantasy Flight creo que ya no vende online, ¿eh? No lo sé. Bueno, venderán por Asmodee, ¿no? No venden sé, por Amazon. Yo qué sé. Yeah. Sí. Sí, Gabriel, contadle, lleva la contraria. No, hombre, no, pero es verdad, venden por Amazon. Venga, mi follow. Puede ser que voy a dar dos follows, creo. Está a punto de darle un follow a Pritchard por darle. Ojo, pero, ojo, vamos a ver. No puedes ir por es dos que estoy follows, un poco, ¿eh? Estoy muy desconectado. Entonces, eso lo hemos hecho mil veces y tú lo has hecho cuando te ha dado la gana. Déjate ya de rollos. Lo primero, reboot del Doomtown, que es uno de mis juegos de cartas favoritos. Lanzan un reboot. Y en un Kickstarter, mira, este a lo mejor sí me meto. No creo que me meta al final, aunque es que este es un problema, porque este lo lanzan por Kickstarter, bueno, es un poco como lo de Nisei, han cogido, el juego lo perdió a EG los derechos y una gente, los diseñadores han seguido trabajando en él y tal, y entonces han decidido hacer un relanzamiento del juego de lo básico y tal. Entonces, ¿qué problema tiene? Que lo que esta gente ya ha ido haciendo, que han ido sacando expansiones y tal, luego sí que es de las pocas cosas que no he conseguido encontrar en Europa, que es súper problemático. Entonces, no me apetece meterme en Kickstarter, primero porque no me apetece pagar por adelantado y tal, pero es que además va a venir que si el IVA, que si los gastos de envío, que si el no sé qué, va a ser un dineral. Pero es que este es de los pocos productos que realmente he tenido problemas para encontrar en Europa. Así que un follow y lo guay sería que alguna editorial se metiera a editar esto. Era Pinebox, ¿no? Sí, Pinebox Entertainment. Entonces, lo bueno sería que alguien se lo licenciara aquí en España. Eso sería guay. Pero bueno, o en Europa y que lo saquen en inglés porque, a ver, traducir esto al castellano... Yo el problema que le veo además es que es un juego muy denso, ¿sabes? Ojalá, pero no lo veo tampoco como... Pero bueno, hoy en día se edita todo. O sea que de hecho, mira, ya doy mi segundo follow y ya puedo cerrar. Que es que se van a sacar los juegos de Chip Zero Games en español, que ya lo anunciaron mucho, ¿no? Pero que de maldito saca el Closepire y ese de Games, ya me lío, saca el Too Many Bones. Entonces, ya hasta cosas que parecía que era imposible que pasaran, pues pasan. Así que, ¿no? Y me parece guay que se editen. Sí. Entonces, ya llegarán. Ya ha habido preorders de año y medio vista, pero bueno. Pues ya está. Esos son mis dos follows. Richard, ¿quieres ir tú o voy yo? Te toca, ¿no? Vale. Bueno, déjame para el final, que si no me... Venga, perfecto. Luego follow me contestas. Va a ir para DeVir. Joder, no, vamos a ver, el follow va para las editoriales que cada vez cuidan más a los juegos, bueno, vamos a decir a las partes solitarias de los juegos, ¿vale? Y lo último que ha hecho Devir es meter a Pep de TA2, ¿vale? En una sección de juegos en solitario. Entonces, cada vez se ve que hay más nicho de jugadores solitarios y cada vez se va cuidando más ese aspecto y me parece muy guay. Que haya incluso, bueno, en Estados Unidos el de Watch It Play también va a sacar una sección para, porque siempre dice lo mismo, cuando le toca explicar en solitario dice pues te lo dejo descubrir por ti mismo, y lo que van a hacer es también es sacar una sección de explicación de reglas en solitario, etcétera. Entonces cada vez se cuida más ese aspecto para los jugadores que juegan en solitario y me parece muy guay. Entonces no es a Devir en concreto, pero Devir es verdad que vi su anuncio y me hizo gracia porque lo tenía apuntado. Pues genial. Venga, pues yo voy a dar otro follow. Así es la cosa, ¿no? Y se lo voy a dar a tachan, tachan, a Fantasy Flight. Ojo. Y se lo voy a dar por las decisiones, también preventivo. Se lo voy a dar por las decisiones que están tomando con respecto a Arkham Horror LCG, que bueno, que supongo que ya lo sabéis, pero bueno, los ciclos van a salir en un formato distinto, que no, o sea, las nuevas campañas, la primera que ya está anunciada. Y las posteriores pues en principio van a salir igual, que es, en vez de salir como salían hasta ahora, que iban saliendo pues una caja deluxe con dos partidas y luego otros seis en blisters, problemas de distribución, de que no había stock, de que tal, pues ahora lo que van a hacer es un formato con dos cajas, con el ciclo completo, por un lado lo que son la caja de investigadores con los nuevos investigadores, todo el pool de cartas nuevo de los investigadores de ese ciclo, y por otro lado la caja de lo que es el ciclo propiamente dicho, las misiones, las cartas de enemigos, bueno, etcétera, etcétera. Eso por un lado me parece un acierto a todos los niveles, porque en principio debería mitigar bastante el hecho de que si tú te compras ya tienes todo, no te va a poder quedar un pack o una misión descolgada, etcétera, etcétera. Y por otro lado también lo veo bueno, pues imaginar que jugamos nosotros, pues oye, uno compra la misión y los otros si quieren comprarse los personajes y el pool de cartas, o a lo mejor tú ya con lo que tienes te basta para hacerte mazos, tal, genial. Pero es que además lo siguiente que anunciaron hace bien poco es un core revisado, el core que hasta ahora, pues si querías tener todas las opciones, pues como en muchos Living Card Games tenías que comprar dos porque había cartas de las que te venía una sola copia, pues ahora te va a venir con dos copias de cada, etcétera, etcétera. Pero es que además no solo eso, sino que en el propio anuncio que han hecho, y además, bueno, lo mismo, tanto en el ciclo, antes te estabas gastando 120 euros, ahora te vas a gastar 100, entiendo que ellos también se ahorran pasta en distribución, en material, etcétera, aunque de cantidad de cartas van a ser las mismas o más, pero en los ciclos en el ciclo han hecho lo mismo, antes te tenías que comprar, si querías, dos, si tener todas las opciones, dos, a razón de 40 euros cada uno, y ahora este sale a 60. Entonces, pues bueno, pues está muy bien también, y además no solo eso, sino con el anuncio y en la propia página web, donde explican lo que es el core nuevo, te dicen, ojo, si ya tienes lo anterior, no necesitas esto. O sea, no han cambiado nada más que el arte de los cinco personajes, el resto de cartas son iguales, alguna pequeña modificación, pero te lo dicen explícitamente y me parece que son decisiones muy buenas. Sí, porque podrían haber aprovechado para meter 10 cartas nuevas y ya todo el mundo... detrás de ello. Entonces, pues bueno, sí. Lo digo un poco de coña lo de preventivo, porque bueno, porque lo comentaba el otro día con los chicos de Archivos Arkham, que estás un poco con la mosca tan detrás de la oreja y te cuadra tampoco que estén haciendo esto, que estás esperando a ver por dónde te la dan, ¿no? Pero bueno, en principio parece que están cuidando mucho más el producto y tal, y estoy hablando de Fantasy Flight Tusa, a ver luego aquí traducciones, el trato al producto que den desde Fantasy Flight España y demás, pero bueno, parece que claramente están apostando por el juego y por hacer las cosas como parece que veníamos pidiendo hace un montón de tiempo. Sí, muy bien, pues nada. Bueno, damos por acabado. ¿Cuándo volvemos a grabar? Pues esto tiene pinta ya de agosto largo, largo, largo. Yo con este calor no grabo más, ya te lo digo. Pues yo voy a dar último un follow a vosotros por no querer grabar. Tomad por saco. ¿Cómo vas a estar confinado? ¿Cómo vas a estar confinado? Pues vamos suponemos a ver, que querrás grabar. Estoy en cuarentena 10 días y mi cuarentena se acaba el 19. Bueno, a mí no me importa. Bueno, pero grabar, el 29 te vuelven a poner en cuarentena y ya está. 19. Ya, sí, ya, pero que luego el 29 te dejan 10 días para que salgas a tomar un poco el aire y luego pues ya te pondrán otra vez. Unfollow para el podcast Punto de Victoria. A ver si graban un poco con más asiduidad. Ya, últimamente falta. Pero bueno. Bueno, pues nada, pues yo me despido. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa os haya gustado y nada, nos despedimos, como decía antes, pues yo creo que como mínimo hasta el 20 de agosto, una cosa así, entre que nos vamos por ahí, los que podemos, los que no estamos encerrados y que va, estamos jugando poco y tal, pues bueno, yo estoy jugando poco. Pues bueno, supongo que será más complicado grabar, pero bueno, que tengáis felices vacaciones, fresquitas y hasta la próxima. Just trying to wag my head.